empieza el Microondas, tu radio recombustión. El Microondas, tu radio recombustión. Épale, ¿qué tienen en común George Dan, Humphrey Bogart y Pitbull? Hola, Mindango, soy Dani González y esto es el Microondas, el programa recombustión de las ondas ciberneras. Bienvenidos al primer programa de este primer 2012. Un Microondas que cogemos con ganas después del parón y el engorde que nos hemos metido estas navidades tan bonitas que nos hemos pegado por aquí, por Murcia. Volvemos como cada semana aquí en Pulsa Radio para toda Alicante y para Murcia, para que nos descarguéis también en formato podcast desde nuestra web aquí viene la noticia, elmicrondasradio.com. El dominio .net murió, chicos. Y bueno, seguimos siendo los mismos, pero ahora con un poco más de estilo, con un .com. Queríamos lavar la imagen bien, ¿no? Claro. Decir, venga, un cambio grande para nuevo año. Duchar la imagen. Año nuevo, .com. Nuevo, el 2012 nos sienta así de bien. Muchachoides, elmicrondasradio.com a partir de ahora para tener ahí todos los programas que aquí en directo desde Pulsa vamos emitiendo cada sábado. Y vamos ya a la harina, noticias de las que no cuenta Jiménez Los Santos, curiosidades de la vida y el universo y demás anécdotas recombustionantes. Todo esto aquí en este ratito radiofónico de locura y amor. Empiezo ya a presentaros los zanguangos de siempre. En primer lugar, a mi izquierda, con un peso de 78 kilos más 10 de estas navidades, mi amigo Perdi. Hola, Perdi. Hola, Dan. ¿Qué te propones o cuál es tu deseo para este año que ha empezado ya? 2012. 14, sábado, que estamos a las 12 y 2 minutos aquí en Pulsa. 14 de enero. ¿Cuál es tu propósito? Pues, bueno, mi propósito para el 2012, hola a toda la gente que está aquí en la radio, hola a toda la gente que nos está escuchando desde sus casas. Un beso a todo el mundo. ¿Propósito o deseo? Mi propósito es, bueno, es una mezcolanza, Daniel, porque a mí me encanta, por un lado me encanta vivir, por otro lado me encanta hacer la contra y por otro lado odio a los mexicanos, así que mi idea es no morir en 2012, que no se acabe el mundo. No morir, bien, hay que tirar siempre por los mayas. Sí, señor. Hay que tirar por los mayas. Tirar por los bojini. ¿Quién fue el primero que dijo Bajini esa palabra? Qué mal. Santi, ¿qué tal? Hola a todos y bienvenidos al 2012. 2012, el año en que se acaba el mundo. ¿Tú te crees esas cosas o no? Yo no me creo esas cosas. Mentira. Además, el mundo se acaba, seguro que las cucarachas sobrevivirán y siempre me han dicho que las cucarachas sobrevivirán. Siempre vivirán en mi piso. Dando ya por sentado que tú vas a vivir este 2012, no. ¿Qué deseo le pides tú al año? Mi deseo para este año es Pampatos. Pampatos. Pampatos. Pampatos. Pampatos. Suena a marca de moda. De hecho, hay una página web que acabo de crear que se llama pampatos.com. De hecho, lo de pampatos, si se te traba mucho la lengua a la hora de hablar, puede ser pampapatos. Pampapatos. Se puede quedar un poco feo. O pampita. Oye, ¿y qué? Dígame. ¿Qué opinas de tu olor? Digo, ¿qué tal el año? Bastante bien. Como dijo Perdi por el Twitter, me duché en Nochebuena. Aún te huele bien un sobaco. Sí, el otro está ya... Han salido hongos. Tengo pensado plantar setas alucinógenas. Bien. Ese va a ser tu propósito. Sí, este año lo tengo claro. La droga en mi sobaco. El que huele bien es el de la ventanilla, ¿no? Sí, el que no está cerca vuestra. Arroba el microonda guión bajo para que nos escribáis todo lo que os salga de los sesos a lo largo del programa. También nos tenéis en Facebook y para descargarnos en iTunes, iVoox y desde la misma página... www.elmicrondasradio.com. Programa altamente recomendado por Iñaki Urdangarín. Brazo. Y lo dicho, entramos ya de lleno en este 2012 a ver qué nos trae Perdi con sus noticias recombustionantes. Yes. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Bueno, hay que empezar el año con fuerza y qué mejor que olvidar todas las cosas estas que hoy nos hemos despertado leyendo, como la AAA de Francia y el caso Urdangarín. Vamos a olvidarnos de esas cosillas y vamos a lo importante, ¿verdad, Perdín? Sí, vamos a lo importante. Que es que España ahora somos A solo. Somos A, es que es muy pero fuerte. A minúscula. Me he levantado esta mañana y éramos ayer por la noche cuando me acosté, éramos A y ahora somos A. No es lo mismo. Se está expandiendo demasiado esto de la triple A para calificar cualquier cosa, una película, un videojuego. Y el positivo. Positivo. Que esos son Estados Unidos y, claro, el de Standard & Poor's. Eso porque somos precisos. Sí, tiene que ser triple A, el de Standard & Poor's, el jefe. Aquí en España tenemos el CCC, que es lo del empleo, pero tampoco funciona mucho. Curso La AAA es porque somos perezosos y es un bostezo largo. En Andalucía son... Bueno, Dani, como siempre, sigo trayendo las mismas cosas que el año pasado, porque... Bueno, mira, porque me apetecía y porque es lo que la gente nos pide. Porque sí. Traigo noticias, chicos, tengo 4 noticias para empezar este primer bloque, ¿ok? Number one. Un adolescente se quema el pene electrocutado al orinar sobre su PlayStation. ¡Anda! ¡Adiós! Por supuesto, siempre son noticias reales, ¿vale? No me las invento, no soy del mundo today, nada de eso. Extraño suceso el que ha sucedido en la Universidad de Wyoming, la Sexta, Estados Unidos, cuando un adolescente ha sufrido quemaduras en su pene por electrocución al orinar sobre su PlayStation 2. Tras comprarse una PlayStation 3, el joven decidió que ya era hora de acabar con su antigua videoconsola. No obstante, no calculó los riesgos de la manera de hacerlo y sufrió por ello un grave percance físico, según informa el diario Crónica de Argentina. Crónica. Pues la veo. No, o sea, Crónica, ¿viste? Crónica, boludo. Crónica, ¿viste? Me da Crónica. El muchacho sufrió una violenta descarga eléctrica que le impulsó contra la pared y le dejó inconsciente durante unos minutos. Sus compañeros lograron reanimarlo y fue posteriormente trasladado a un hospital donde no se teme por su vida, pero sí por su miembro viril. Bueno, cuando dicen que van a reanimar a alguien, que dicen ra, ra, ra. Vamos. Guti, guti, guti. Bueno, la verdad es que primero la Wii, después Kinect y ahora esto, ¿eh? Esto de interactuar con las consolas está llegando demasiado lejos. Daniel, me dale encima. Qué mal. Y lo peor de todo es que la PlayStation era la 2, ¿no? Era la 2. No estaba pirateada, ha sido de las pocas PlayStation que no estaba pirateada. Y mira cómo se la devuelve, ¿eh? Que ha sido su... Chicos, su particular de la semana. Me ha dicho... Hay que ser ilegal. Me dijo ayer un amigo que le comenté la noticia que resulta que esto lo probaron a hacer en el Discovery Channel. Estos de Mythbusters, los de cazadores de mitos. Ah. Y era algo así como orinar, mear sobre algo que lleva electricidad para ver si se puede uno electrocutar o no. Y ellos no se electrocutaron. Porque según bueno, luego salían imágenes en cámara lenta en la que se veía como... Nosotros en realidad cuando meamos son gotitas. No hay continuidad. Qué bien hablas, joder. Claro, joder. That continuity. Sí, es matemático. ¿Quería añadir algo más sobre esta meada? Porque creo que Nintendo ya ha cogido nota sobre la idea y ha sacado el Wii Piece. Y ha sacado como artilugio independiente de la marca. Un orinal que al final tiene un agujero negro. Sí. Que es tu boca. ¿Cómo se ha puesto de moda lo de poner, dibujar moscas y cosas así en la orinaria? Y Nintendo, que es tan dada a sacar periféricos así absurdos, claro. Raquetitas, palos de golf, podría sacar un Wii Mando, un Wii Mode, pero un con forma Mando, fálica. Bien, no está mal, me gusta. Por cierto, nada, comentar que en Ámsterdam esto se ha llevado mucho y se ha perseguido mucho a los meadores borrachines, que siempre en las esquinas han contribuido con ese orín. Ahí que... Y lo que se ponían eran en las esquinas como unas placas metálicas mediante las cuales el que meaba se electrocutaba, hasta tal punto que resultó peligroso porque un tío casi se muere, perdió completamente la sensibilidad un hueval, ¿vale? Qué fuerte. Y sí, en Ámsterdam, cerca de un convento, un tío se meó, se electrocutó, las pasó putas y desde entonces está cerrado y creo que solo queda en Ámsterdam este, que estaba visible, rodeado así, pero bueno, para que lo veas, como parte de la historia que tiene Ámsterdam. Qué fuerte. De las borracheras. En lugar de un monumento, ¿no? Te dejan ahí un antiguo meadero, para que lo veas, monumento. Yo una vez en una plaza de toros intenté mear en una esquina y, o sea, me meé encima. Y te measte en el toro. Fue tristísimo. Muere al ser mordido su pene por ratas. ¡Ay! ¡Por Dios, pene! Arun Sanduka, con ese nombre... De 53 años, fue ingresado en el hospital de Calcuta, en la India, con neumonía el pasado 11 de diciembre. El día 23, cuando su familia fue a visitarle, supongo que lo habría visitado antes también, ¿no? Yacía en la cama agonizado, rodeado de sangre. La familia no pudo encontrar a ninguna enfermera y el hombre se retorcía de dolor. las ratas habían mordido su pene. Ay, no. Más tarde el mismo día, el paciente murió entre horribles dolores producidos por las heridas. Las autoridades del hospital admitieron la presencia de ratas en la sala. Ratas ellos. Es como una extraña relación de amor, ¿no? Sí, la, un poco. La rata y el tío ese. Una rata... O sea, en realidad es una felación mortal. Sí, sí. Por decirlo de manera suave. No puedo evitar que se me venga a la mente cuando escucho la palabra rata, la palabra peste, me vacuno. Peste, me vacuno. Ahí me viene... La llevas. Me viene Mickey Mouse y, de hecho, oí por ahí que en realidad Walt Disney no había sido congelado, ¿vale? Había sido... congelado por ratas. Murió por un mordisco de su mascota Mickey Mouse en el pepino. Hombre, a él le hubiera gustado que hubiera sido Minnie. Si hubiera sido Minnie aún aún. Pues sí, mejor. Pepino, Mickey. Pues es triste morir, es triste, muy triste morir de esa manera. Que muy te coman triste. Las ratas. Si tienes que elegir morir por mordedura en el pene, sí. ¿Qué animal escoges? Yo el dragón de Komodo. El dragón de Komodo no estaría mal. Un conejo, puesto a elegir. No, pero... una zorra. Bueno, el robe de Extremoduro ya decía en una canción que él cuando se muriera quería que le enterraran con la picha para afuera. Sí. Porque se comieran las ratas. Sí, era una historia parecida. Era pequeño y yo escuchaba eso y mi cabeza creaba las imágenes... Y digo, ¿cómo? Sí, a mí me pasaba. Tan larga la tiene. Con la que con la canción de Extremoduro que yo me imaginaba cosas raras era con la de ¡Yepa! ¡Su culo es miel! Y me imaginaba que en realidad cagaba miel, ¿no? Yo con la de bli, bli, bli, bli, bli, bli, decía, pero esto como... Ya se ha vuelto loco. ¿Qué creo aquí? Santi, yo cuando decía que iba a hacer un tambor con su escroto. Ah, también. Y de hecho yo me lo hice. Qué máquina, ¿eh? Lo que aconsejaba. Está chulo, tío. Baterista soy. ¡Yepa! Y mira la granja San Francisco. Un restaurante prohíbe la entrada a políticos. Toma ya. ¡Ahí va! ¡Se lo merecen! Un restaurante de New Hampshire, escenario esta semana de la última votación, perdón, de las primarias del Partido Republicano de Estados Unidos, decidió prohibir el ingreso a los candidatos tras varias quejas de sus clientes. Sobre la puerta de este pequeño y muy popular local de la ciudad costera de Portsmouth, un empleado colgó un cartel en el que se puede leer en letras escritas en colores de la bandera de Estados Unidos: prohibido el ingreso de políticos, sin excepciones. Vaya. Cuando vienen aquí arman un gran jaleo, justifica Jessica Labry, citada por el diario local de Portsmouth Herald. También esto, hay que hacer una diferenciación entre tipos de políticos, ¿vale? Depende del político que sea el que entra a tu bar. Si, por ejemplo, Boris Yeltsin, sí que debería montar mucho escándalo, joder. Pero seguro que se dejaba la nómina ahí también, ¿vale? O sea, hay que dejarle. Se admiten excepciones. Incluso Aznar también. Parece que le gusta. Y lo bueno que tiene, por ejemplo, alguien como Tony Cantó es que... No, tú aquí no puedes entrar, que yo también soy actor. Sí, aquí vengo representado como actor. Y después por Twitter te meto una bomba. En el local. Qué chaquetero. Cómo la ha liado. Luego lo decimos demasiado, en las redes sociales. Demasiado. ¿Qué tonta? Santi, ¿qué te parecía? ¿Tú, a quién prohibirías tú entrar a un bar si tuvieras un bar? Yo es que no paro de darle vueltas a eso que habéis dicho, que España ahora tiene tres As. y me ha venido a la mente lo de Imanol Arias. Eso que lo que promociona ahora AES. Es verdad. Que es GAES. GAES. ¿Habéis visto? Vamos, que estaba pensando en el chiste de antes. Sí. Estaba pensando en la noche. Yo prohibiría entrar a Imanol Arias. Emanuel Arias. Que a veces tiene ganas, otras veces no tiene ganas. ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando? Venga, hombre. Solamente me iba a comentar solo una cosa en cuanto a GAES que estabas comentando. Es un poco triste que te llamen ya para anunciar eso, que oyen mal. ¿Habéis visto? No sé si habéis pasado alguna vez por la puerta de GAES que sale una foto gigante de Plácido Domingo con la mano puesta en la oreja como que no escucha bien. Es muy triste que te llamen para eso. O que te llamen para la disfunción eréctil como a Pelé. O lo de Concha Velasco. Pero lo de Pelé es porque Pelé sonaba a Mimbrán. Dani, una última noticia antes Maradona, de... Maradona, ¿no? Maradona suena a otra cosa. ¿A qué suena? Metadona. No. Una última noticia antes de pasar a la siguiente sección y me guardo unas cuantas para después. Intentan robar una tienda llena de policías. ¡Ahí va! Sí, amigos, el tonto de la semana se llama David Sherman, un hombre de 49 años de Nebraska, Estados Unidos. La laguna de Sherman. Parece ser que eligió un mal día para robar un reproductor de DVD. Durante las pasadas navidades, el amigo David decidió ir a Walmart a mangar el susodicho DVD sin tener en cuenta que los policías locales habían decidido ese mismo día llevar a sus familias a saludar a Santa Claus y hacer las compras navideñas. Corrupción en mi mami. Una vez adentro de la tienda, Sherman se percató de la situación, pero a pesar de verse rodeado de agentes de la ley, cogió el reproductor de DVD, lo escondió bajo su cazadora y lo más disimuladamente que pudo escapó de la tienda. Pero sus nervios pudieron más, amigos. Cuando cruzó la salida, comenzó a correr de manera desesperada, Inmediatamente los policías lo notaron y tras una breve persecución a pie por el parking del supermercado, Sherman fue arrestado. Por culpa del DVD, que valía $79, y debido a que tenía antecedentes por robos anteriores, Sherman puede pasar entre 10 y 60 años en la cárcel. Fíjate tú, más que Miguel Carcaño. Qué cabrones los de los jueces, por cierto. Y bueno, si es que no, muchachos, si es que la gente no sabe robar. Ponerte a cholar un reproductor de DVD guardándotelo en la chamberga. ¡Mal! Allá. Con lo fácil que es hacerte político, trabajar 2 semanas cada 4 años y robarle a la gente en la cara. Hombre, da igual que sean policías. Sí. Pero no así puedes cenar. Sí, sí. Pues sí, pero pues no sí. Pero no puedes cenar en el bar que te gusta. Claro. Si eres político. Es la parte negativa. Pero de New Hampshire. De aquí a que vayas a Portsmouth, yo creo que compensa meterse a político. Portsmouth no voy a ir. Portsmouth. Yo no, una vez lo que hice, que me salvé del delito, fue porque fui a una tienda de disfraces y robé un disfraz de policía. Y así me libro. Sí, ¿no? O sea, estaría bien, entra estado lleno de policía, roba el traje, la gente ve como roba el traje, pero como te lo pones, dice, no, espera. Buena idea. Y se ha acabado. Hay que probar cosas. Otro consejo más, es que no paramos de... Son todo brico consejo, Dani. Inventar. Más que el barba de Carter Guillano, el amigo. Muy bien, pues continuaremos. Vamos a hablar de Tony Cantó, ahora después también, en las efemérides. Bueno, no vamos a hablar, ¿para qué? Y vamos a hacer pausa musical con Sugar Ray, Every Morning. Qué guapa. Cada mañana, un grupo que ya de por sí suena buen rollo. Sugar Ray. Pero buen rollo, tío. Es buen rollo. De hecho, esta canción la hemos recuperado estas 2 últimas semanas. Yo al menos no he parado de escucharla en el coche. Sugar Ray, Rayo de Azúcar, Every Morning. Y volvemos con Mierda de Ike, efemérides y redes sociales. Vamos para allá. Tomen sacarina. Every morning, and I shut the door, baby. Don't Sí, las mierdas de Hickey. Eureka Sit. Mierda. Sit down. Las mierdas. A ver, he oído por ahí que nos vas a hablar hoy de... Cuando vais todos así en línea recta, ¿en qué vais? En fila hypercar. Ahí vamos todos en fila recta, ¿cómo vamos? Andando. O sea, todos ahí rectos, claro. ¿En fila india? India. En conga. Vuelvo a repetir que en el primer... ¡Hey! No se dice nada. All right. Venga, pues mientras os explico. Todo el mundo sabe que ir en fila india es eso, ir en una línea recta, pero todo el mundo sabe de dónde viene. No, claro que no. Para eso hicimos el microondas, solo para que existiera mi sección. Pajarico. Ay, ay, ay. Resulta que era una costumbre de los indios de Norteamérica como distribución jerárquica. Y el primero de la fila no era como en el colegio, que siempre era el empollón responsable con el que todas nuestras madres nos comparaban. Era el varón más importante o con más experiencia de la tribu. El que tiene más grande. Ese es, vamos. Al fin y al cabo siempre es eso. Hay varias cosas... No. Ahí viene. ¡Mueve tu fuerza, Pegaso! ¡Villanto! ¡Villanto! ¡Villanto! Bueno, sigo. Joder, es que echo de menos el gritar ahí. No, pero es que siguiente, después, ahí. Hay varias cosas por las que los indios hacían eso. Una de ellas es porque no existían caminos y debían abrirse paso avanzando uno detrás de otro. Y otra razón es porque era una táctica de defensa y una estrategia. Pisaban en las huellas hechas por el primero de la fila y el último de la fila. Borraba todas las huellas que iban haciendo, además de ser Manolo García también. Así el enemigo pues no sabía ni cuántos eran ni dónde podían estar. Me gusta más esa, me quedo con esa antes que con la de Manolo García, ¿no? La fila india también se usaba para avisar del peligro a los que estaban por detrás, evitando trampas o animales peligrosos. Y la efectividad de esta fila india fue tan grande que hasta el ejército americano lo copió para usarlo más tarde en la Guerra de Independencia. Ayú. Estos americanos apropiándose de todo. Así es. Curioso, ¿no? Como los indios. Buena técnica para borrar huellas y eso. Ya que sí, la voy a usar yo cuando friegue el suelo de casa. Eran muy. Serás el primero y el último, ¿no? Pensaban mucho para algunas cosas, pero en cambio para los nombres eran un poco tontos. Toro sentado. Toro sentado. Todos se llaman toro sentado. Sí, ¿qué coño pasa aquí? No había ninguno que se llamase estufa blanca o algo. O toro culo, de pie. Claro. Culo rojo. Culo rojo. Eso alguno habría. Ese ya era el babuino que había por ahí. Culo sentado. Fíjate que yo lo de fila india pensaba que venía de una fila muy larga y la veía un murciano y decía ¡fila india! Un abrazo a toda la gente. Por cierto, ¿alguna vez fregáis y lográis terminar el fregado del suelo sin dejar huella? Eso es imposible. Es imposible. Siempre algo vas a pisar. Necesitas tener una máquina de teletransporte para volver al primer sitio donde... Eso es una putada. Oye, la sacarán perdida. Igual que inventamos la fregona, el mocho para los amigos, el mochuelo para los amigos también. Sacarán una fregona del futuro. Los españoles, copón. Claro, 2012. Para eso el único invento que hemos tenido, el helicóptero, Juan de la Cierva, murciano. El chupachups. Y el chupachups. Que es una fregona, pero con caramelo. Todo lo que lleve un palito, sabemos inventarlo. Y el helicóptero también, ¿eh? Un helicóptero, llevaba una fregona dentro también. La conducía una fregona. las hélices, ¿no? Era el palo de fregona. Sí. Últimamente he mencionado mucho las fregonas, ¿eh? Hasta la equiparamos a brazos y eso, de deportistas. ¿Qué más? Bueno, la fila india, curioso. Curioso e interesante. Gracias, Ike. Luego nos trae otra, ¿no, Ike? Sí, por supuesto. ¿De qué nos vas a hablar luego? Tiene que ver con algo con lo que nuestros padres nos acojonaban de pequeño. ¿El coco? Puede ir por ahí los tiros, ya lo veremos luego. ¿Hugo, el del videojuego? Sí, eso era Carmen Sevilla, que nos acojonaba. ¿Con quitarse la correa? A mí mis padres me daban miedo con la coca. ¡Sí! ¡Sí, Ardi! ¡Sí! ¡Ay, qué gusto se queda uno! Me daban miedo con la coca, me decían, mira, hijo, esto no se hace. Nos vamos ya a efemérides, a ver qué ha ocurrido en el día de hoy. ¿Quién cumple años? ¿Quién? Vamos a saberlo ya. Oye. Yo no. En microondas, tu radio recombustible. Que viene. Ya estamos aquí, seguimos con el microondas, con las efemérides, esas fechas tan fabulosas que nos vemos obligados a recordaros cada año. Y qué mejor que empezar este 2012, este 14 de enero, con una fecha redonda, con una fecha que para muchos es importante aquí en España, es el cumpleaños hoy de Georgie Dan. ¡Oh! Hoy, 14 de enero, en 1940, nació Georgie Dan, este cantante francés afincado en España. ¡Hey! Ahí lo tienes, vamos a escuchar un poquito. Ahí está. Automáticamente empieza a balancear tu cuerpo automáticamente. Mover la cabeza. Como hace buen clima, no lo podemos permitir. Bueno, pues este cantante francés, como decía, afincado en España, genio del verano, ahí donde lo veis, estudió durante 8 años en el Conservatorio de París, convirtiéndose en un experto clarinetista, sí, como Woody Allen, y además toca el saxofón y el acordeón, como Steve Urkel. Tuvo ahí una mezcla de Woody Allen, Steve Urkel. Bueno, pues sí, la verdad es que el hombre sabía de música, pero un buen día un hombre con bigote y multimillonario llegó y le dijo: Georgie, pequeño Georgie, quiero hacer gomina contigo. ¿Qué haces? Todo esto con acento parisino, claro. ¿No sabes que existe un país, le dijo el multimillonario, existe un país llamado España donde a la gente le encanta oír canciones como Combo, Macumba y el Bimbo? Yupi pa' ti, yupi pa' mí. Meses de tratamiento con laca más tarde, Georgie Dan ya estaba en la cima del mundo estival, y desde aquí hay que recordarle que es su cumpleaños, por si él se ha despertado y no lo sabe. Felicidades, Georgie, un fiel seguidor del microondas. Yo tengo la teoría de que Georgie Dan y el dúo dinámico viven en un armario en Televisión Española y los sacan cada noche vieja. Lo airean 10 minutos, venga, chicos. Y de nuevo otra vez al armario. Mi teoría es parecida, es que al igual que en Fusión de Dragon Ball, lo hacían el dúo dinámico y salía de Georgie Dan. Pero eso ya creo que está. Rafael ya era cuando se ponían los pendientes, ¿no? Gogeta. Bueno, Georgie Dan, Me cago en todo, que fue su éxito de 2007. Me cago en todo. Se llamaba así, sí. Bueno, éxito. Si nos acabamos de entrar, no será mucho éxito. Exitito. 14 de enero, ¿qué más ha pasado hoy? Pues en el 82 nace Víctor Valdés, futbolista español. El portero del Barça. El chico es maniático, así lo confiesa, y dice que durante los partidos intenta no tocar nunca la raya. Todo lo contrario a Maradona. Venga, el chiste, hay que hacer el chiste de Maradona. Cuando cruza el paso de cebra, también tiene la manía de no pisar nunca las rayas. ¿Tampoco? Dice que cruza los pasos de cebra sin pisar la raya blanca. Ya que dice que le da cosa. Es un poco Jack Nicholson. Sí, es mejor imposible. No, pero hay una cosa, que es que en Barcelona no hay pasos de raya normal. Ah, por eso no los pisan. No. Exacto, no es verdad. Los pasos de cebra en Barcelona creo que son como dos líneas que delimitan a la izquierda y a la derecha. Bueno, pero viaja mucho. Y en Barcelona no sale. A lo mejor justo va andando por ahí. Oye, ¿cómo te gusta Barcelona? ¿Ha acabado ya con Víctor Valdés? Ha acabado, sí. Yo solo quiero decir que Víctor Valdés en realidad no es tan malo, tío. Tiene más zamoras que Iker. Piénsalo. Ah, vale. Creía que era no, decía de carácter. No, en serio. Es la única cosa en serio que voy a decir. Lo que pasa es que empezó regular. Muy mal. Pero es que fue una época dura de porteros del Barcelona. Claro. Acuérdate de Julen Lopetegui. Acuérdate de Gesp. Acuérdate del padre de Busquets. Acuérdate de Leslie Nielsen. ¿Cumpleaños? ¿Sabéis quién más cumple años hoy? Oh, Dios mío, me da miedo. Nuestra Rosa de España. Rosa López. Me he equivocado. La cantante granaína, que desde el 2009 no le vemos el peluco. ¿Sabéis que he leído por ahí, rebuscando así? ¿Sabéis que soy un periodista profesional? ¿Qué lees? Me he hecho mirar. Bueno, ha montado un centro de operaciones dermoestéticas en Barcelona, que al parecer es su fuente de ingresos ahora mismo. Y lo usa solo ella. Para mí. Se retroalimenta. Quiero un parque. Sí, un parque de dermoestética también estaría bien. Un parque de atracción. Quiero con bolsas de silicona así de vagones. Bueno, ya que me voy por la rama. Quiero operaciones dermoestéticas. Una clínica solo para mí. Pues sí, la monta en Barcelona, cerquita del Parque Güell. Toma ya. Ahí. Pues me parece muy en el arte. Very well parque. Rosa. Qué lástima, tío, esta gente que de repente está tan alto, tan arriba y luego baja. Porque si no ganó, o sea, ella ganó Operación Triunfo. No ganó ni Bisbal ni Chenoa, joder, ni Bustamante. Y fue Eurovisión. Fue ajeno Eurovisión. Ese fue su fallo, ir a Eurovisión. Este año va Pastora Soler. Es verdad. ¿Qué dices? Espero que voten todos los gitanos de Europa. ¿Me he pasado? No, está bien. Tal día como hoy también, en el 80, un año menos que Rosa López, nace Carolina Cerezuela, actriz española. Una felicitación desde aquí a esta gran, grandísima, magnífica actriz. ¿Qué licitana? Sí, es de Elche. Es un abrazo a la gente de Elche. Un abrazo, qué pedazo de actriz. Te quiero. Vaya par de pedazo de actriz. Sí, de mis actrices favoritas. Yo me acuerdo de ver Camela Café solo por el canalillo. Pero por Dios, sí. A ver si pone echa dinero allá en la máquina, joder. Pero si tú lo has visto hablar, si habla igual que actúa. Solo tiene un registro de voz. Solo está uno. Meryl Streep y ella. O sea, sí, en sí. Orden por mejorar. Es Meryl Streep y Ana Cerezuela, ojalá que Streep. Meryl Streep, que ahora está en boca de todo Twitter, bueno, en boca de todo, gracias a la Dama de Hierro. Hierro. En mi boca no está. Por desgracia. Meryl Streep, bueno. Carolina Cerezuela va a hacer lo mismo, el mismo papel ahora que se vea tanto esto de políticos, pero con... con Ana Botella. Que se me va el nombre, con Teresa... Viejo. Teresa Viejo, sí. Teresa Pellejo de la Vega. Ah, María Teresa. En unos años le interpretará. ¿Qué le pasará ahora a María Teresa de la Vega? ¿Qué hará? ¿Qué pasará? ¿Podrá ahora, con 120 años, puede disfrutar del retiro? A unas horas. Del parque, ¿no? Ir allí a echarle a las palomas. Parque Güell. 120 años. Oye, ya para terminar, también he leído que hoy cumpleaños, como decíamos antes, Tony cantó, pero este tío ya no es actor, tampoco sabemos si es político, se ha movido tanto, ya es tan camaleónico que para qué vamos a hablar de... En realidad ya sabemos ahora, se podría llamar perfectamente Tony cantó, Tony actuó y Tony politizó. Tiene tres apellidos ya. Es un hijo de Monchal. Qué chiste más fácil, claro. Alguien que... mencionando las muertes de este día, en 1957 fallece Humphrey Bogart. ¡Ostras! Hoy no, hoy. Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Tal vez le conviniera a desaparecer de Casablanca una temporada. Desaparece de Casablanca. Actor estadounidense nacido en Nueva York un 25 de diciembre de 1899, el día de Navidad. Y bueno, saltó a la fama por su papel en El Halcón Maltés y su adicción al tabaco en Casablanca, que no paraba. Ahora lo tendría jodido con las leyes. Además, era un fanático del ajedrez, chicos, Humphrey Bogart. Tanto es así que compuso esta canción. Ajedrez, me gusta mucho el ajedrez. Es verdad. Sí, lo como. Cuadrados blancos, cuadrados negros, me gusta. Esa fue ya su segundo hit. Por cierto, que también es el que dijo la famosa frase que dicen las mujeres que están en paro ahora mismo, que ya no cobran el paro, que dice que siempre nos quedará parir. Le he ganado el sombrero a Humphrey al póker. Chicos, olvidad todas estas fechas, todos estos aniversarios que en realidad pues los he puesto aquí un poco de relleno. Porque está bueno. En esta sección de efemérides. Hoy tenemos una efeméride más importante aún. Hoy, 14 de enero de 1981, comparte cumpleaños con Rosa de España, nace nuestro gran amigo al que tanto tiempo y coñas le dedicamos aquí en el microondas, Pitbull, rapero cubano-estadounidense. Me lo lleva. Oh, sí. Esta es la música que nos gusta, ¿eh? Vale. Pero este sí sabe contar, no como Bono. Dude, escúchalo como cuenta. Venga, vale. 1, 2, 3, 14. Bueno, Pitbull, Pitbullico. Felicidades, felicidades. Y, ¿cómo no? ¿Por qué no? Coincidiendo con esta fecha, quiero proponeros algo, queridos teleoyentes. En nuestra última visita, el escritor Claudio Cerdán, desde aquí te mandamos un saludo, Claudio, nos dejó su última obra, El País de los Ciegos, una novela negra al más puro estilo de malotes tarantiniescos. Y aquí tengo el libro conmigo, ¿eh? Y desde el microondas queremos regalároslo. Para ello, queremos que le felicitéis el cumpleaños al bueno de Pitbull. Uno, dos, así tres, es. Felicitaciones. Que le mandéis vuestras felicitaciones mediante Twitter y el hashtag almohadilla. Felicita a Pitbull. Almohadilla, felicita a Pitbull. Sí, señor. Os animamos a que mandéis todas las felicitaciones que queráis. Y el sábado que viene, dentro de una semana, nombraremos la más mejor, la que más nos guste. Habrá Tongo. Felicita a Pitbull. Que es una conga, pero con desnudos. Desde aquí, si nos estáis escuchando o si nos escucháis desde la página elmicrondasradio.com, sabéis que podéis a lo largo de esta semana mandar felicitaciones a Pitbull, aunque su cumpleaños haya sido hoy, seguro que le gusta leer. Y sí, la más original y graciosa, será la ganadora y os mandaremos el libro a vuestra casa. Completamente gratis. Uno solo, eso sí, solo un libro, no hay más. Sí, por si quieren tener uno en el coche y otro en la habitación. Solo un libro de Claudio Cerdán, el escritor que nos visitó en el último programa de 2011. Muy chulo el libro. Y eso es, felicitación para Pitbull. Almohadilla, felicita a Pitbull. Y ya está, lo iremos recordando a lo largo del programa, porque luego vamos a tener dos o tres y mira, eso que os lleváis, es un libro, cuanto menos gente participe... Pues... Me gusta tanto el libro que voy a crear cuentas falsas en Twitter y voy a poner en todas cosas buenísimas, como por ejemplo, Pitbull cumpleaños, felicidades Pitbull, felicidades. Almohadilla, felicidades Pitbull, esa nunca ganaría. Ya ha acabado. Le quiero mandar un mensaje a Pitbull, ¿vale, Dani? Venga. Solo quiero decirle a Pitbull que hoy está muy de moda, pero que Jordi Dan también estuvo de moda, ¿sabes? Y míralo ahora. Solo eso. Oye, ahí lo dejo. Ahí tienen, verdad, es un... La vida es larga. Un nexo ahí raro y peligroso para el futuro. Pitbull, felicidades. Almohadilla, felicita a Pitbull. Y nos vamos ya con las redes sociales. Come on, everybody. Redes sociales. Now welcome to Facebook. Welcome channel. Now shine nice. Yeah. Almohadilla. Felicita a Pitbull, dejarnos vuestras felicitaciones. Lupita Leiva ya nos ha dejado la primera. Es bastante buena, creo que es muy difícil superarla. Sí, bueno, pone maricón. ¡Maricón! Pues queremos felicitarle el cumpleaños. Pero, ¿qué ponemos? ¿Felicita a Pitbull o felicita a Pitbull? Felicita a Pitbull. Vale. Felicita a Pitbull. Que no haya confusión. A, como en Francia ahora, que han perdido una. Vagabunda nos dice que poner el microondas y escuchar a George Irán, que qué buen rollito por la mañana para ser invierno. Sí, vivimos en un verano continuo y extravagante aquí en el microondas. Somos las castañas de la radio. También, aprovechando las redes sociales, mencionamos a Cagador Vengador, que nos dice que hagamos mención a Siriane, que si llega a los 1000 followers hace una foto real como la de su avatar. Que le demos un empujón, así que desde aquí hacer mención a Siriane. Si nos estás escuchando, mamá, sí, métete en Twitter y sigue a Siriane. Que verás un culete. Chico, no tengo mejor cosa que hacer, otra cosa. A ver, tweet de la semana o de las navidades que habéis encontrado por ahí. Yo tengo unos cuantos por aquí, ¿vale? Por cierto, quiero empezar diciendo que esta noche es Arao aquí en Murcia. ¡Olé! Que se ha juntado mucha gente. ¿Pero cuántos son, Miguel, al final? Creo que leí 34 o 30. Se van a cenar y a pegarse la farra. Luego nos juntaremos nosotros después de la cena. El Sarao Murciano 2 es el hashtag, por si alguno se quiere unir por ahí. Los tweets de la semana para mí, chicos. Godzilla. Si te roban el bolso y del susto te desmayas, está durmiendo del tirón. El bicharraco. Messi tiene siempre esas ansias por marcar porque la prima por cada gol que mete... Hostia, qué mal. Messi tiene siempre esas ansias por marcar porque la prima por cada gol que mete es un puzzle de 8 piezas. ¿Vale? Usted no es yo. Liv Tyler. Los mis no existe, son los padres. De armero. Yo no compro más la lotería en Irán. Menudo sin vivir, como para que salga tu número en la pedrea. Peter Cohen, que nos decía que a ver si lo nombrábamos. Claro que sí, Peter, si eres un genio, coño. ¿Cómo te llamas? Escarlata O'Hara. A ver, aclárate. Cansaliebres. Adán, ¿quién me ha tocado el culo? A ver, Eva, piensa. Rabia del Sur. A los gitanos les da grima pronunciar la H. Es muy bueno, tío. Les da grima pronunciar la H. Juan Jensen. A mí me gustaría morir como mi abuelo, durmiendo, no como los que iban con él en el coche, que murieron gritando. Y por último, para mí el tuit no ya de la semana, sino prácticamente del año. Para que un hombre se lleve bien con una mujer, solo necesita aprender 4 letras del alfabeto. O, B, D, C. El penúltimo que has leído, eso es un chiste famoso, a mí no me jodas. ¿Ah, sí, el de la abuela? Sí. Muy mal, Juan Jensen, entonces. Nada, igual. Muy mal. El juez de Twitter. Pierdes otra. No, pobre, que me acaba de decir que cuando iba a sonar. Cuando le íbamos a nombrar, eso lo hemos dicho. Bueno, yo tengo unos cuantos. Uno ya lo he usado antes. Por ejemplo, de avión de papel. Dice, enfermera, el paciente acaba de tener un paro cardíaco, hay que reanimarlo. Paciente, ra, ra, ra. Nuestro amigo Goku barra baja Junior, qué grande que es, ¿eh? Es qué grande que es Goku. Un saludo. Sebas, un abrazo. Pero le gana la palabrados, da igual, sigue. Si le ganas en apalabrados, por cierto, se ha puesto muy de moda. Sí. ¿Lo tienes en apalabrado? Me voy a tener que bajar. Claro, tengo que bajar la aplicación. Y yo cuando le devuelva mi móvil. Dice, hola Carlos, soy tú dentro de 30 años. ¿Ves esa chica dentro del McDonald's? Se llama Belén Esteban y es el anticristo. ¡Deshazte de ella! Y tengo dos de Hugo Bonet. También es muy bueno. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Dice, sufro pensando que si la Virgen y San José hubieran tenido una parejita de hijos, tendríamos 2 navidades al año. Estaría muy bien, ¿eh? Sí, 2 navidades al año. Sí, dos momentos en los que no recibí ningún regalo. 2 momentos para engordar. Y otro que dice, esta noche hay eclipse de luna, fenómeno único que se produce solo cada 247 años, como pudimos ver el año pasado y el anterior y el anterior. Eso es verdad, tío. Cada vez que hay algo siempre lo ponéis como si fuera algo. Evento como de lo mejor del mundo. Venga, bueno, hay que vender. Empiezo yo. RBN Martín Milán dice, la última caja de condones que gasté regalaba recargas de Airtel. Ego Bolo dice, Concha Velasco no te da un toque al móvil, te hace una pérdida. Don guión bajo goma dice, llaves, sí, cartera, sí, tabaco, sí, iPhone, sí, bien, ya puede ir a por el pan. Venga Monjas dice, bueno, el catalán es un idioma brutal. A veces pienso que lo crearon siglos y siglos atrás solo para traducir Dragon Ball y series así. Maybe I could dice, intenté seguir a un psicoanalista argentino en Twitter y antes de haber acabado su primer tweet ya le había caducado la cuenta. Fulano magnético, ¿qué quieres ser de mayor, hijo? Hijo de puta. ¿Qué? Y sí, como siempre estás diciendo, mira cuánto dinero tiene ese hijo de puta. Ese también es viejo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Cuente Twitter. Pues vamos a perseguir. Venga, solo me quedan dos. Pedro Calderón 99 dice, está claro, nuestro país avanza hacia la ignorancia, el analfabetismo y la estupicoño. ¡Gol, gol! Y por último, el trampero dice, una conversación, dice, eres de lo que no hay, soy trabajo. Qué bueno. Trampero, qué bueno que es el trampero. Y ya está. Oye, por cierto, que Guti se case, lo anunció en Twitter. Guti, felicidades también. Y con Romina Belucho, de Muy Bien Bad. También se casa esa. Se casan los dos, qué casualidad. Que el otro día leí un tuit, no recuerdo de quién, siempre queda mal, que decía que ya se sabe que la novia va a ir de blanco y Romina Belucho no se sabe lo que se va a poner todavía. Oye, ¿qué le pasa a Guti que ha adoptado este look tan empollón que hay ahora de moda? El otro día lo leí en El País, sí. Con gafa pasta, sí, pero rollo empollón. Y Guti lo lleva al extremo un poco. Se parece un poco a cómo va Brad Pitt ahora, no sé sí. Si lo habéis visto, esas barbas, las melenas, jersey, va incluso con pajarita. Va también con niños negros, como Brad Pitt. Pero nunca va con libro. Porque no sabe leer. Es una carpeta vacía. Dilo, sí, ¿qué va a decir? Hace poco, y esto es verdad, soñé con Guti. Soñaba que estaba de fiesta y él me estaba buscando todo el rato y era un pesado. Y yo estaba diciendo, mira, si ves a Guti, dile que no estoy por aquí. Joder, yo no sé qué manía le tendré a Guti, pero... Yo tuve un sueño de fiesta también, parecido con otro deportista, con Fernando Alonso, pero fue una pesadilla. Te hablaba. Luquita Leiva acaba de hacer un hashtag que felicita a Guti y pone maricón. Qué imbécil que es Luquita. Qué gran... En realidad solo pone eso siempre, ¿no? Espero que regale algo. Chicos, ¿habéis acabado ya con vuestra mierda tuitera? Yes, of course. Pues vamos a escuchar a Super Submarina. Oh. Esto es Kevin McAllister. Oh, oh. ¡Kevin! Diciembre va a llegar. Nos lo hemos dejado en casa, Kevin. Solo en casa. Pues Super Submarina y de momento Wikipedia y hay tormenta que se nos viene encima. Vamos. All right. Kevin y... Gente está al llegar. Kevin monta una fiesta en el hotel. Mucho MDA. Vamos a flipar. Bienvenidos gafapastas del mundo y gente con ganas de perder el tiempo con nosotros. Vamos a escuchar cosas curiosas sobre personajes reales, ficticios, populares, que siempre nos trae Perdi cada semana en la Wikipedia. Y esta semana hablaremos de... Dani, te tengo que agradecer que en tus efemérides no hayas nombrado la que probablemente será la efeméride de la semana, aparte de la de Pitbull, y recordar lo del hashtag de Felicita Pitbull para llevaros un librito que os enviaremos a casa. Dani, hoy hace 22 años que se emitió en Estados Unidos el primer episodio de una serie que ha marcado y sigue marcando a millones de personas. ¿Sabes cuál? Ahí la tenéis. Sí, amigos, hoy cumplen años los Simpsons. aunque no envejezcan. Los Simpsons son siempre iguales. Los Simpsons cumplen años hoy. Hace 22 años, como estoy comentando, se emitió el primer episodio en Estados Unidos. Y aunque parezca que no, se siguen haciendo nuevos, ¿eh? Aunque no os lo creáis. Y como siempre, hoy en la Wikipedia, pues os voy a traer curiosidades, cosas que la gente no sabe. Toca los Simpsons. ¿Qué te parece, Dani? Pues me parece súper bien y me ayuda a recordar un poco la edad que tengo, esa efeméride. Y ¿recordáis cuando lo echaban en la 2? Sí. Yo recuerdo verlo ahí, lo ponían a las 9 de la noche, lo veía en la cocina mientras mi madre me hacía la cena y lo veía como diciendo, joder, soy mayor. ¿Sabéis que lo echaron primero por la noche, luego lo pasaron a la madrugada y después en horario infantil por la mañana? Uh-huh. Cuando realmente al principio eran súper... adultos. Sí, eran aún más irrespetuosos lo son ahora. La mayoría de las cosas que tengamos aquí, que voy a decir, creo que no las vais a saber. Aunque haya mucho friki por ahí suelto de los Simpsons, hay varias que son muy, muy, muy rebuscadas. Por ejemplo, ¿sabéis que los nombres de los Simpsons provienen de la familia del creador de la serie, de Matt Groening? Esto es algo bastante conocido. Su padre y su madre se llamaban Homer y Margaret, y los hermanos se llamaban Mark, Patty, Lisa y Maggie, y sus dos hijos se llaman Homer y Abe, como el abuelo. La poca creatividad en los personajes, ¿a qué se debe? ¿Por qué? ¿Por qué eligió los nombres de su misma familia? No tienen ni idea, ¿verdad? Como si lo saben, no lo digáis. Resulta que Matt Groening se inventó la familia más conocida de la historia de la televisión en tan solo 5 minutos mientras esperaba para entrar a hacer una entrevista de trabajo. Dani lo sabía, ¿verdad? Sí, soy bastante friki. Sí, y los personajes, los bocetos, lo hizo sobre una servilleta amarilla y de ahí viene el color. Ah, lo del color, ¿sabes realmente por qué viene lo del color? Te lo voy a decir ahora después. Esa es una de las teorías, que era una libreta amarilla. Pero hay otra teoría más. De los dinosaurios. El personaje favorito de los internautas, hizo una encuesta a nivel mundial, es por supuesto Homer, con mucha diferencia, seguido de Bart y de Ralph Bigum. Lisa es la cuarta, Maggie la octava y Marge, ¿sabían qué puesto estaba Marge? Joder. La madre. La vieja Simo primera. Casi, la 30. La 30, hay 29 personajes más que la gente le gustan más que Marge. Y bueno, ¿quién es vuestro personaje favorito? El mío, Marge. El que tiene muchos hijos. ¿El paleto? ¿Cletus? Cletus. Cletus es muy bueno. Yo mi personaje favorito lo tengo claro que es Milhouse. A mí siempre me ha gustado Troy McClure. Troll McClure. A mí me encantaba cómo empezaba. ¿Tú y yo, Enrique? Sí. Yo diría, matado a ese viejo. Cosa. Es que Ralph, tío, marcó mi infancia mucho. Ay, pero Ralph. Sí. Joder, era buenísimo. Ralph era bueno. A mí me encanta el hombrecillo este mayor que era. Hans Topo. Esa yegua no es mi vieja yegua gris. Sí. No es mi vieja yegua gris. Intenta decirlo muchas veces seguida rápido. No. Existe la duda de qué Springfield es el que aparece, porque hay 121 Springfield distintos en Estados Unidos. Y siempre bromean sobre eso. Y se eligió sobre. De hecho, se eligió por eso, ¿vale? Se eligió el nombre de la ciudad Springfield porque hay tantísimos que siempre quedaría la duda entre todos los fans. Hay ciertos episodios en los que se dan pistas. En algunos se dice que es Nueva Jersey, en otros New Tacoma. Parece que se llama uno de los... o North Tacoma. Hay muchos Springfield en Estados Unidos. Hay 121, pero campo hay... campo primaveral. Casos en los que, por ejemplo, hay una carta y los muy freaky se fijan en la carta a ver si aparece y alguna vez aparecía NY como de New Jersey, por ejemplo. ¿Sabéis lo que se tarda en hacer un episodio por completo? ¿Cuánto dirías tú, Santi, que se tarda? No sé, digo yo que será como un parto. Pues exacto, 9 meses. Uy. Se tarda 9 meses en hacer un episodio por completo. Se trabaja Simpson. A la misma vez se trabaja en 8 episodios y el precio de cada uno es relativamente barato, ¿vale? $1.5 millones cada episodio. Tener en cuenta todo el dineral que tienen que ganar por la publicidad. Vaya, vaya. $1.5 millones cada episodio. $1.000.000 cada episodio. Hostia. Pues... Bueno, es carillo, ¿no? Sí, claro. Bueno, no sé, luego... Con lo barato que hay hacerlo con el Movie Maker. Sí, sí. Ya las voces habrán subido a la parra para cobrar, seguro. Un total de 100 animadores trabajan para los Simpsons en Estados Unidos, mientras que 160 lo hacen en Corea del Sur. Los chinos. 260 animadores. ¿Os acordáis de la intro que hizo Banksy sobre los Simpsons? Qué buena. Sí, es verdad. Sí, sí. Solamente no he visto el episodio, he visto solo la intro ahí en el YouTube. Yo tampoco he visto el episodio. Hablando de la intro. Yo sí. Nunca veo los episodios de los Simpsons, solo hay los intros. Hay una cosa muy, muy, muy característica de la intro de los Simpsons, que es el gag del sofá. Cuando eso, que siempre cambia, que están en el sofá y pasan cosas. No me jodas. ¿Sabéis realmente, Daniel, por qué existe el gag del sofá? Lo que ocurre a cada inicio del programa es en realidad un truco de los guionistas para conseguir el metraje justo en cada episodio. Así, a veces el chiste dura un par de segundos, otros unos 10, siendo el más largo de 46 segundos. Es para conseguir el metraje exacto. Toma ya. O sea, no penséis que tienen la... ¡Oye, qué creatividad! No. Mm. Qué cabrones que no tenían otro chiste y lo han alargado ese. Eso explica la intro esta que los Simpsons acuden al sofá así súper lento, tío, durante 5 minutos, que digo, por favor. Que se acabe ya. ¿Qué pasa Dios, aquí? Por Dios. Tanto en la versión original como en la versión doblada al castellano, esto es algo que se conoce bastante, la voz de Bart la pone una mujer. Sí. ¿Vale? La original también, que por cierto no se parecen en nada la voz original a la voz de doblada al castellano. La voz doblada es como y la voz es como muy de pito la voz original. Sí. El sonido de Maggie con el chupete, Dani, ¿cuál es el sonido de Maggie con el chupete? Hostia, qué bien lo hace, coño. Joder, tío, pero me estoy imaginando cosas. Tío, yo he cerrado los ojos y me estoy imaginando algo peor. ya, eso digo. Ese sonido realmente lo hace Matt Groening, el creador de Los Simpsons. Fue quien grabó el sonido este que hay que hace también, a ver, Ike. Muy bien, genial. Joder, mira, tío, eso no se parece al chupete de Maggie, sí. No me jodas. Yo también lo quiero hacer. A ver, Ike, Santi. Correcto, eres Matt Groening, tío. La personalidad de Bart Simpson fue sacada por otro personaje anterior. Esta es bastante sencilla, ¿de cuál? Va a decirla en serio. ¿De quién puede haber sacado Matt Groening ese personaje? No, no es los Picapiedra. Bob Esponja. No, no es Bob Esponja. South Park. No, joder, he dicho dos series de después, coño. Humphrey Bogart. No, hombre, muy sencilla. Daniel el Travieso. Vaya. Sí, el tirachinas. Todo, el skate. Señor Wilson. Oh, correcto. Esto es señor Flanders. Eso lo dice nunca, ¿verdad? Cuando March, otra cosa del inicio, cuando March pasa por la compra por el escáner del cajero del supermercado, la cifra marcada cuando pasa a Maggie es $847.63. ¿Por qué? Lo sé. Dínoslo. Porque este es el precio que corresponde a una estadística que se hizo de lo que cuesta la manutención de un bebé. Correcto. Es lo que cuesta la manutención de un bebé en Estados Unidos mensual. $847.63. Soy un empollón. Un pastizal, ¿eh? Justo, llega justo ahí al cajero, bueno, con la cifra. Sí, justo. ¡Cling! ¡Clong! El episodio en el que Homer pierde su coche en el World Trade Center. ¿Os acordáis? Uno de los mejores. Sí, de Nueva York, que tienen que ir a Nueva York a recuperarlo. Pues a partir del 11S no se ha vuelto a emitir en Estados Unidos. ¿Qué os parece? Aquí sí, aquí Antena 3 cada 2 semanas. Hombre, aquí bueno, cada día te ponen el mismo. 2 veces, en Neox y en Antena 3. Hubo una cosa que estuvimos hablando Charlie, el hermano de Dan y yo, que es que nuestros hijos y nuestros nietos verán Friends en FDF y Los Simpsons en Antena 3, Neox y Nova. Es verdad. O sea, está clarísimo, nos van a meter eso hasta la médula. Bueno, están estudiando cambiar el nombre por Antena Simpson, ya directamente. De hecho, estaba el cachondeo de que FDF significaba Friends de Friends. Dani ha comentado antes que el color amarillo de Los Simpsons es porque Matt Groening, su creador, lo dibujó por primera vez en una servilleta amarilla. Algo de eso me ha dicho Matt Groening. Yo he leído... A mí me ha dicho Bart que se decidió colorear a Los Simpsons de amarillo para atraer la atención de la gente mientras cambia de canal. Uh-huh, o sea, se pensaron en varios colores y se dijo, oye, pues lo vamos a dejar amarillo y así al principio, pues bueno, la gente lo verá. Cosa que no pasó con el azul de los Avatar, que todo el mundo se salía a mitad del cine. Y bueno, y con el color que fuera del árbol de la vida, que también salía a la gente, que daba gusto. Smithers. ¿Os acordáis de Smithers? Hombre. El secretario del señor Vance. El gay reprimido. ¿Sabéis que en el primer episodio Smithers era negro? Ah, sí, cierto. Es verdad. Sí, otro color de pelo. Bueno, fueron unos cuantos episodios. Era negro. Y el otro color de pelo era el jefe Bigum. También tenía otro color de pelo, no era azul. Era otro color de pelo. Otra curiosidad, que esta me ha encantado. El personaje del hombre abeja. ¿Os acordáis, no? El actor latino que siempre suele acabar mal. ¿Sabéis en quién está basado? Vamos, sí que lo sabe. Chapulín Colorado. Correcto. Ay, me encantaba. Sí, señor. ¿Cómo? Iba a decir el chavo del 8. No contaban con mi astucia. Exacto. Bueno, de hecho, el actor es el mismo. Muy buena esa. Y por último, chicos, uno de mis episodios favoritos se llama Radio Bart. ¿Os acordáis de ese episodio en el que Bart se inventa la historia de un niño atrapado en un pozo? Uh-huh. Bueno, y al final acaba siendo él el que acaba metido en un pozo. ¿Sabéis? ¿Os acordáis de quién era quien lo rescataba al final? Uy, sí, no. Sí, espera, era un actor. No, un cantante. Un cantante, Sting. Sting. Ah, no me acuerdo. Sting, el líder de los Police, era el que daba la última palada y salvaba a Bart. Pero también ha aparecido en alguna película Sting, ¿vale? Puede contar como... También puede, vale, verdad. Lock and Stock en Two Smoky Barrels. Fíjate, iba a decir, o Sting o Tony Cantó, menos mal que me he decidido por la Sting. Primera. ¿Sabéis realmente a quién querían los productores que fuera el que daba la última palada y rescatara a Bart del pozo? A George Eaton, a Enrique del Pozo. Y fue él quien declinó la oferta. ¿No lo sabéis? Enrique del Pozo, esa era buena. Bruce Springsteen. Querían que fuera Bruce. Born in the USA, claro, sonaría ahí. Bruce Springfield. ¡Eh, claro, USA! Por Springsteen, USA. Springfield. Springfield, no sé por qué. Querían que fuera el quien diera la última palabra, pero dijo no. Vale. Yo estoy aquí con la E Street Band. Yo estoy aquí haciendo propaganda de política. A mí una de las cosas que me encantó es la canción esa de Tito Puentes que había por ahí en medio. ¿Cómo era eso? Era así. Ahí está. Tito Bridge. Pues, por cierto, ¿puedo decir una cosa más? Sí. Dale, dale. Yo que sé imitar muy bien a Homer. Venga, vamos. Hola, ¿cómo estáis? ¿Eres Homero? ¿Eres Homero? ¿Cómo jode cuando te buscas un gag? ¿Te acuerdas un gag? Lo quieres ver en YouTube y de repente es con latino. En el país de la chocolatina. ¿Y el episodio favorito? ¿Cuál sería vuestro episodio favorito? Joder, yo creo que el de Nueva York. Clarísimo. Yo lo tengo claro. El mismo que el tuyo, seguro. Ah, no, calla. La primera palabra de Maggie. No, yo para mí es el de los canteros. Ese también. Lo del club privado, no Homer, ¿no? Corre, huevo, corre. Lo de cantero es de Molina, es un apellido muy molinero. Y de Fari. Molinense. Pero el toque sensiblero emocional que tiene al final de Maggie, de la primera palabra de Maggie, con las fotos ahí tapando el cartel. Ese y el capítulo de Futurama del perro, de Seymour, ¿se llama? No me acuerdo. Pues esos dos son... el de Futurama, sí. Los capítulos que más me han hecho llorar. Era genial. Dani, yo he acabado ya, estas han sido las cosas. ¿Ya? La verdad es que da para mucho más, pero puede que otra vez. Podemos hacer un especial. Perfectamente. Podemos hacer un especial. A ver si un día invitamos o entrevistamos, aunque sea por teléfono, a Mark Groening, ¿vale? Que nos cuente. Pero en perfecto castellano. No, la voz de Bart o algo de eso molaría mucho. Podría llamar a Mark Groening y hacer una broma del tipo de Bart a Moe. No se la esperaría. Vale. ¿Qué viene ahora? Vale. Oigo el timbre. Creo que se está acercando nuestro músico favorito. Vamos a darle la bienvenida a Aitor Menta. Abre. Pasa, Aitor, venga. Aitor, bienvenido. ¿Cómo han ido las fiestas? Muy bien, muy bien. He adelgazado. ¿Cuánto? Uno. ¿Uno? Un acorde. Un decibelio. Un decibelio. Un bemol. Adelgazas. Claro, yo es que en Navidad no tengo familia y no ceno. Ay, pobre tico. ¿No has pasado la Navidad con nadie? No. Hijo mío. He estado esperando el microondas con mucha ansia. ¿Habrás practicado canciones nuevas? Claro. He practicado todas las que tenía antes para futuros conciertos y dinero fresquito. Bueno, pues creo que vamos a retomar un poco ese sabor navideño que hemos dejado atrás. Y como no has podido deleitarnos con ese villancico que cada día me decía Dani, que tengo aquí una canción navideña muy bonita, por favor, déjame tocarla. Aunque estemos en enero, Santi, puedes, en el microondas te lo dejamos. Qué bien. Pues esta canción va sobre eso, sobre las festividades natividades. Y se llama Navidad para mi abuela. Right. Feliz Navidad, mamá. He vuelto a pedir paz pa' todos. Mister Próspero Año. Ahora se llama Don Limpia y recorta un montón. Chin, chin, con champán, un pavo al pil pil y chimpón. Echo de menos a Ramón García y a la Obregón y a la capa. Atrapa un infante mago que creo que tiene más dinero que un rey. Dile a Santa Claus que ponga de propósito el gimnasio. Yeah. A Papá Noel, no, no, no. No apto para adúlteros. No, no, no apto para adúlteros. Ni para suegrofobia, ni para trabajar de wey. Na, na, vida para mi abuela. Dirá que esa es su última. Es una ley. Na, na, vida. Y ahora viene la capa. atrapa un infante mago, creo que tiene más dinero que un rey. Compra una faja, ahora en rebajas, pa' que te entre jersey. No, no, no, apto para adultero, ni para suegrofobia, ni para trabajar de buey. Na, na, vida para mi abuela, dirá que esta es su última. Es una ley, igual que la ley de... Tenemos que hablar. Igual que la ley de... Venga, dímelo que no me enfado. Igual que la ley de... Me quedan 5 minutos. Merry Christmas. Mr. President. Mr. President. Very good. Aitor, Aitor. Feliz Navidad. Feliz Navidad. No hemos podido felicitarte, así que bueno, mira, hemos hecho esta excepción hoy. Que... la Navidad es que viene, a ver si traes la canción, pero en fechas navideñas. ¿Qué te escapo? Señor Ray Tormenta, ¿sabe que hoy cumpleaños Pitbull? Y estamos diciendo a la gente en Twitter que ponga el hashtag Felicita a Pitbull y se llevarían un libro. Ay, ¿tú cómo te gustaría felicitar a Pitbull, Lator? Ah, pues yo también lo quiero felicitar. Le voy a poner... Pitbull, hazme un featuring en el culo. Una fritura. Almohadilla, felicita a Pitbull y vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida. Viene el popurrí, esos experimentos científicos y ¿qué más? Pues más noticias, el poste, más mierda de Ike y demás anécdotas que aquí os contamos conforme la marcha. ¿Conforme la marcha? ¿Sí? ¿Puedo decirlo? Adiós, radio oyentes. Nos vemos. Adiós, adiós, Aitor. Adiós. En el microondas, arroba el microondas guión bajo en Twitter para que nos escribáis lo que queráis. Recordaros que hemos cambiado de dominio, no de web, seguimos en el mismo lugar de siempre. Lo que pasa es que ahora el microondasradio.com para que nos descarguéis a lo largo de la semana. Quien no haya podido escucharlo entero, o quien quiera escucharlo entero, o quien no quiera escucharlo, pero le quiera dar al play. Por cierto, que vamos por 299 en Facebook, así que por favor, darle a un me gusta y llegamos a los 300, que es una cifra muy, así muy... Muy de película mierda. Muy de película mierda. Muy franmiledesca. Vamos a saludar a Claudio Cerdán, el autor del libro que sorteamos hoy con el hashtag almohadilla felicita a Pitbull. Ya sabéis que podéis enviar vuestra felicitación ahí y el ganador, el mejor tuit de la semana, se llevará ese libro enviado gratuitamente por correos y por nosotros, el microondas. Claudio Cerdán, como decía, que nos dice que el libro irá dedicado y con un dibujo del tuerto, que dice que es el mejor personaje, Willy el conserje. Un saludo, Claudio Cerdán. También vamos a mencionar a Rubén RBN Martín Milán, que nos dice que nos ha escuchado, nos llama crápulas, que es algo que usaba mi abuelo. Bien hecho. Y es una palabra que te deja a gusto, que de verdad es mola. Crápula. ¿Eh? No, en serio, crápula. Habéis ido a pillar uno de mis peores tweets, dice, joder, pues no sé. En verdad tiene un montón, así que la semana que viene hay que echarle uno guapo que tiene bastantes buenos. También nos lo ha dicho Juan Jensen, que bueno, joder, que porque haya puesto un tuit que es un chiste normal. No pasa nada, además el chiste era bueno. La semana que viene vamos a leer, ahora tendrá pocos el hombre. Bueno, pues qué más, otro saludo a Don Teco, que nos dice que no aceptemos contratos millonarios. Y tal, tranquilo. Y pasamos, sí, bueno, vamos a seguir comentando tweet. Ya sabéis, almohadilla, felicidades a Pitbull. Vaya, que me entra la recombustión corporal. Vamos ya con el Popurrí University, esa sección de experimentos. Nos ponemos un poco serios ahora. Vamos a hablar sobre curiosidades, pero reales, científicas, que han pasado a lo largo de este tiempo sin vosotros, teleoyentes. Y teleoyentes, cada vez que lo digo, vamos, teleoyentes, me lo imagino en una tele escuchando la radio. Me mola decirlo. Chicos, ¿os quedáis con los nombres? Os lanzo la pregunta. ¿Os quedáis con los nombres de la gente que acabáis de conocer? Claro, Dani. ¿Os acordáis? ¿Sí? resulta que recordamos mejor los nombres de personas que sonríen. Si alguna vez os ha pasado que os presentan a alguien y luego dices, hostia, ¿cómo se llamaba? Pero sobre todo en Gran Bretaña, ¿no? Por esos dientes que tienes. En Gran Bretaña es la excepción, prefieren que no sonrían. Me voy a acordar de ti, pero por favor no sonrías. Bueno, en un estudio con resonancia magnética funcional, los profesores Takashi Tsukiura y Roberto Cabeza, este segundo es más fácil de pronunciar, del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de Duke, de Estados Unidos, como no, demostraron hace poco que recordamos mejor los nombres de personas que sonríen. En sus experimentos pidieron a un grupo de voluntarios que observaran fotografías, ¿no?, de personas sonrientes y de personas serias, seguidas de sus nombres de pila. Las imágenes del cerebro de los sujetos revelaron que la corteza orbitofrontal y el hipocampo mostraban más actividad cuando aprendían y recordaban los nombres de las personas sonrientes, ¿vale? Es decir, comprobado, el sello ahí de comprobado científicamente, esto es así. Dani, yo te puedo decir que yo hice, no es que fuera un experimento, pero que me ha pasado a mí también. El otro día entré partiéndome el culo a una reunión de familiares, bueno, de hecho era un tanatorio. Y joder, se acuerdan todos de mi nombre. ¡Gilipollas de Perdi! ¡Soy Perdi, hola! ¡Clu, clu! Bueno, de hecho, estudios anteriores, Perdi, revelan que las caras sonrientes se identifican antes que otras expresiones faciales y que las personas que sonríen nos parecen más honestas, también más atractivas y más amables. Claro. Incluso aunque no lo sean. Claro. Por eso lo de contratar a Sara Carbonero y decirle tú sonríe, puta. Ya que he dicho lo de Sara Carbonero, no me gusta nada Sara Carbonero. Ha perdido mucho, me encanta. A mí me encantaba al principio, pero no sé quién me dijo, pero si tiene los ojos separados. Es que empecé a ver eso. Cada vez se le van separando más, va a llegar un momento que den la vuelta completamente a la cabeza, los ojos, hasta que se saluden por la nuca, hola, ojo, y vuelvan a su estado natural. Y vuelve a ser guapísima. Pero además nunca sonríe, si te das cuenta, creo que tiene una sonrisa... Con los ojos separados. Definida. ¿Sabéis por qué me cae a mí un poco mal? No me cae mal la chica. ¡Pues la amo! Pero una vez escuchando tomas falsas de estas de JJ, que bueno, tiene bastantes. Qué malo que es. Que no es tonto, perdón. La tía estaba empezando ahí en Telecinco, a pie de campo, y pues se lo oyó a micro abierto decir algo así como: joder, es que el cámara este no tiene puta. Lo veía así un poco chulesca. Y dije: Sara, te la tengo jurada. Sara Carbonero, yo lo voy a decir sinceramente, tío. O sea, si alguna vez la habéis leído en el Marca o si la podéis leer, escribe fatal. Y luego encima la noticia las hace regular. A mí la verdad es que Sara Carbonero no le entiendo la gracia de que esté ahí. Déjala en paz ya, ¿no? Bueno, aparte tiene los ojos súper separados. Hombre, es guapa también. A ver si ahora hostia, llega... está buenísima, tío. Llega aquí mi abuela, que escucha el programa siempre, y luego me dice, pero ¿quién es la Sara Carbonera? Sara Carbonera. Estoy pensando en pizza. Lo bonita que es Lara Álvarez, por ejemplo. Esta que sale ahora en 4 en los deportes. O Pedroche, la Cristina Pedroche. Bueno, no, un poco cerdito, Pedroche. Poco cerdito. Oye, que nos vamos, por la rama de la prensa rosa. A ver, seguimos con el popurrí. ¿Cuántas palabras humanas entienden los perros? Wow. ¿Cuántas decís que pueden entender los perros? Pues mira, entiende, por ejemplo, la abreviatura de World of Warcraft. Wow. wow, Warcraft. Pues yo una vez a mi perro le leí un cuento y no se enteró del final. O sea, que tiene que estar por... 100. Sí, Santi. Era ilustración. Las canciones de Pitbull han comprobado que las entienden todos los perros. Ah, perfecto. Bueno, según el investigador canino... Por si se llama Pitbull. Y no es César Millán. Según el investigador canino Stanley Coren, de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá, los perros pueden distinguir más de 160 palabras. Oigo. Además, son capaces de resolver problemas complejos. Bueno, a ver... Stanley... Como una ecuación de segundo grado, como beber agua. Pueden resolver problemas complejos con unas habilidades mentales próximas a la de un niño de 2 años de edad. Según Coren, se puede distinguir entre 3 tipos de inteligencia canina. Tres tipos, la instintiva, la adaptativa y la de trabajo y obediencia. Esta última es la que diferencia principalmente a las razas, ¿vale? Ajá. Esta última inteligencia canina. Eso dice Hitler. Los colis, ¿vale? ¿Sabéis lo que es un colis? Un colibrí. Colibrí. Los perros colibrí son los más inteligentes, seguidos de caniches y de los pastores alemanes. ¡Pata! En tercer lugar, ¿vale? Los pastores alemanes. Mi pastor alemán es más listo que tu caniche. Bueno, los cojones. Los caniches son los segundos. Ya está comprobado. Lo puedes decir. Pero... no, nada, tío, es que hablas de una manera de los perros tan inteligentes que parece, sabes, más que hombre, mujer y viceversa. Y hay gente más tonta que ellos. Dominarán el mundo. He leído un montón de cosas sobre los perros bastante interesantes esta semana. El cuarto en la lista es el Golden Retriever. El perrito este creo que es el de... ¿El del Scottex? ¿Es sí. El Golden Retriever? Daría gusto lindo. Limpiarse el culo con ese perro, ¿eh? Sí, lo han elegido bien. Pero con las babas del perro cuando crece mayor y te lo llena todo. Y el quinto puesto lo ocupa el rapero Pitbull. No. Es broma. Es el Doberman. Pitbull se queda con la sexta plaza. ¿Vale? Felicita a Pitbull. Pero se estudia es un nazi. ¿Y qué pasa con los mestizos y los callejeros? Son más listos que ninguno. Te quedas tú porque no tienes ni perras. Bueno, venid a mí. Respecto a los mestizos, el investigador canino Stanley Coren afirma: hay que matarlos a todos. Las perras más listas son las perras de noche. Chicos, ¿soy de omeprazol? Siempre. Se ha puesto de moda, ¿eh? Bendito omeprazol. No es muy bueno, ¿eh? El omeprazol. No es muy bueno, pero sí se ha puesto de moda. Ya no solo, supongo que lo tomáis por el alcohol, por esas fiestacas que os metéis ahí. Hombre, y cuando hay una comida de estas intensas en mi casa, un gazpacho que después me da acidez. Unos también. Doritos. Sí. Tus comidas en tu familia están hechas con alcohol, y creo. Perdón. Tarta, no quería hablar de mí. Tarta whisky, si yo... helado de control. Al dick. Yo no verbo nada, soy adverbio. Chicos, pues las fresas protegen el estómago del alcohol. ¿Vale? Y son sanas. Esto es importante para todos los gambiteros, como vosotros, que nos escuchan y que ya están preparando esta noche la locuela de sábado. Y sensuales. Un nuevo estudio realizado por un equipo de investigadores italianos, serbios y españoles, es un chiste del siglo XXI, revela que las fresas tienen un indiscutible efecto protector en estómagos dañados por el alcohol. Para llevar a cabo esta conclusión, que dicen, vamos a estudiar esto, a ver cómo podemos soportar las resacas. Los científicos suministraron etanol, alcohol etílico, a ratas de laboratorio y comprobaron que la mucosa gástrica de aquellas que previamente habían comido extracto de fresa durante 10 días sufría menos lesiones, según publican en la revista Plus One. Strawberry. Shotgun. Strawberry, buenas para... Pues para el estómago, ¿no? Si te vas a meter alcohol. La fresa es la única fruta que tiene la semilla por fuera. ¿Te has fijado? Qué rara, ¿eh? Ya lo decían los Beatles. Qué exhibicionista. Fiel al Strawberry Forever. Después de la fiesta. Los efectos positivos de las fresas se asocian tanto a su capacidad antioxidante y alto contenido en compuestos fenólicos, antocianos, no sé qué coño estoy leyendo, como a que activan las propias enzimas o defensas antioxidantes del organismo. Pepitas por fuera es lo que nos interesa, ¿vale? Olvidarlo. Otro. Me ha gustado. Pues sí, pero ¿vais a tomar fresas o no? ¿O pasáis? Pues seguís con el omeprazol. Fresas con nata. Que por cierto, tengo un amigo que siempre me está diciendo, eso es malo, el omeprazol es malo, te vas a poner malo, es malo el omeprazol. Es caro. No, pero siempre dice lo mismo, eso da cáncer. A lo mejor le dice, me voy a tomar un vaso de leche. No, da cáncer. He nacido en no sé qué mes del año. Eres cáncer. Chumachos, hemos vuelto a Navidades. Chumachos. Eso lo decía el teniente Wiggum. Teniente Dan. El capítulo este del actor secundario. Oh, siempre me ha gustado los chumachos. Por favor, siga. Hemos vuelto a Navidades, de esa época del año de compras y gastar dineros. ¿Sabíais que vuestros genes, muchachos, machos, deciden lo que compran? ¿Qué dices? Sí. No. Genéticamente estamos ahí que decimos, yo compro esto, compro lo otro. Claro, o sea. ¿Vale? Según un estudio de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Florida, esto es así. Examinando las decisiones, estos científicos, los cuelos, examinan las decisiones que toman los consumidores con parejas de gemelos idénticos. Itamar Simonson y sus colegas, ¿vale?, demostraron posteriormente que hay preferencias que vienen dictadas por la genética y no son meramente culturales. Vaya. Concretamente, de acuerdo con Simonson, se heredan principalmente la preferencia por las cosas útiles y necesarias. Esto está en los genes, ¿vale? A la hora de comprar incluye. Ajá. De dónde vengas, quién sean tus papis. Por ejemplo, pilas, ¿vale? Cosas útiles. Frente a los caprichos como el chocolate. Vaya. ¿Okay? En el lado contrario. Se aprima lo básico. Eso es. La preferencia por lo seguro por encima del riesgo. Esto depende de los genes. Y los gustos por productos como la mostaza, los coches, las películas de ciencia ficción, el chocolate y el jazz, por ejemplo. ¿Qué pasa, Jazz? En este experimento han sido... se ha dado a conocer que, bueno, todas estas cosas vienen poco relacionadas con los genes que tengas. Yo espero no haber heredado de mi abuela su gusto para comprar ropa. Y su barba. Ahí se lo pedí. Esto es bastante. Eso ahí te la he metido. Y su tatuaje en la frente de longaniza. Es demasiado lógico el tema de los genes. No sé, o eres mujer o eres Jorge Javier Vázquez, si no, nunca te compraré esa camiseta rosa. Sí. Por cierto, ¿has visto Beyoncé lo que le compra a su hija? Okay. Una bañera de oro, un... ¿Es verdad eso? Ajá, sí, sí, señor. Madre mía. Una cuna, tío, que es súper fea. Una cuna, ¿lo has visto? Que parece como de... ¿Una bañera de oro? Una bañera de oro, Dani, y una cuna como la de la Cenicienta. Ya me cae mal, ya me cae mal. Y además, además tiene los ojos súper separados. Sí, sí. Sí, tío, pero de tal forma que le dan una vuelta por aquí, hasta por detrás de la nuca. Y no sonríe. ¿Cómo no se ha dado cuenta Jace? Bueno, cuando esa gente tenga 70 años y le veamos los ojos ahí, nos vamos a reír algo. Chicos, que that's all. He acabado el Popurrí University. Hacemos una pausa, si os parece. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Jermaine Stewart, Hot and Cold. Esta banda sonora de Este Muerto Está Muy Vivo. Esta es la canción de la banda sonora. Peliculón. Y el otro día estábamos viéndola tu hermano y yo y tiene música buena, güey. 8 Oscars. 16 Goyas. Goya, eso no vale para nada. Venga. Jermaine Stewart, Hot and Cold. I'm not afraid to die. Venga, que volvemos ya con el microondas. Perdi, cuéntanos unas noticias y venga, y nos ponemos angungueros. Tengo tres noticias más, Daniel, en el segundo bloque de las noticias perdidas, esas noticias que nunca en la vida te diría Matías Prats. Never again. A lo mejor Sara Carbonero. Ni Jiménez Los Santos. Jiménez Los Santos siempre hace noticias perdidas, rarísimas. Por ejemplo, un hombre muere tras comer la cocaína que su hermano escondía en el recto. ¡Ay, en fila recta! Un joven... A ese sí que le subió la mierda a la cabeza, ¿eh? Sí, seguro. Un joven de 20 años falleció hace un par de semanas en Carolina del Sur, en Estados Unidos, tras tragarse la cocaína que su hermano de 23 años escondía en el recto. Pásame esa mierda. El hermano mayor... El hermano mayor de Angelo Russell Mitchell y Wayne Mitchell, el menor, fueron detenidos por la policía después de haber sido denunciados por vender droga en su automóvil. En el vídeo recogido por las cámaras del interior del coche policial en el que ambos permanecían detenidos, se puede ver al hermano mayor convenciendo a su familiar para que se coma la droga que esconde en su recto. ¿La droga es mala? El hermano menor falleció de sobredosis poco horas después, según ABC4 News. Ay. Es repugnante, ha explicado a la prensa el jefe de la policía de North Charleston. Y además, este chico había acabado de salir de la cárcel bajo fianza. La policía, después de lo sucedido, ha decidido acusarlo de homicidio involuntario y actualmente está en busca y captura. Bueno, y aunque no lo ponga en la noticia, justo después de comerse la cocaína, el chaval comentó: ¡te han timado, hermano! ¡Esto es una mierda! una mierda. Tres chistes de mierda. Me gusta. Ya, bueno, son horas ya de ponernos escatológicos. Sí, claro. A estas horas no hay niños. Claro. Nunca hay un amigo que nos dice que nos pone en el bar con la gente allí mayor tomándose el carajillo y tal. ¿Cómo se llama la cafetería de Jesús Pulpón? ¿Cartago? Creo que es. Un abrazo a la gente ahí del barrio del Carmen. Paganos Pulpón. Paganos Pulpón. Una segunda noticia, la penúltima de esta semana. ¿Cómo? Le arranca los ojos por el mando de la televisión. Ay, madre de Dios, pero ¿tú dónde encuentras todo eso? El God of War. Le arranca el los ojos, si no me refiero a Juan José Padilla. Eso a celebrar el gol a lo Cristiano Ronaldo. Sí. Esto ha sucedido en Illinois, en Estados Unidos, donde la policía fue alertada por los fuertes gritos que provenían de una casa. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron a un hombre de 62 años con los ojos ensangrentados. Según confirmó la víctima, la policía, su sobrino, de 32 años, intentó cegarle usando sus propios pulgares durante una discusión sobre quién debía tener el mando de distancia de la televisión. El agresor fue detenido y acusado de agresión familiar con agravantes. Bueno, según parece, en realidad, el problema no es que no era el mando a distancia, ¿vale? Yo creo que más bien se trataba de lo que había en la tele. Estaba puesto Telecinco y el sobrino decidió sacarle los ojos al Tito para ahorrarle el sufrimiento. Gracias. Muy bien, chaval. Olé por ti. Así se hace. Lo hago por tu bien, Tito. A lo mejor estaba viendo la noticia de Sara Carbonero y dijo, me lo voy a sacar y me lo voy a poner un poco más separado que lo que se lleva ahora. De hecho, dicen que todos los que se llaman Tito le dan el ojo. Tito. Tito. Perdí, pero sacar un ojo es jodido. No me jodas. Eso le va a sacar. Le intentó sacar los ojos. Lo que hizo pero fue... no se lo sacó. No saltaron de las órbitas. Los tenía ensangrentados. Ah, vale. Pero vale. Le ha hecho daño. Ok. Pero, hombre, claro. El truco periodístico de coger un titular un que poco... llame más la atención y luego lo maquilla. Sí, claro. Sensacionalismo puro. Arranca los ojos. Sí. En el Mundo Today apareció una noticia buenísima el otro día que era a un periodista le estalla la noticia que estaba manipulando. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, joder. No hay que manipular, estos joder. Estos tíos son unos máquinas. Joder. La última noticia de la semana es probablemente la mejor noticia de lo que va de año. The Last One. Y además, siendo un gallego, ni te cuento. Adquiere un alargador de pene por internet y le envían una lupa. ¡Toma ya! ¿A qué? ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? Lógico. Ay, amigos, los riesgos de comprar por internet. Un pontevedrés decidió hace unas semanas comprar un alargador de pene en una de las cientos de páginas web que pululan por internet a tal efecto. Pulula. Tras unos días de larga espera, el alargador llegó a su poder. Sin embargo, sus ilusiones cayeron por los suelos, nada más abrir el paquete y encontrarse con que el remitente le había enviado una vulgar lupa. Ay, oh. El pasado día 6 se personó en la comisaría provincial de policía de Pontevedra para denunciar los hechos, algo que finalmente no hizo, ya que, según comenta un funcionario de la comisaría, técnicamente sería discutible hablar de una estafa porque agrandar, lo que se dice agrandar, es lo que a fin de cuentas hace una lupa. Claro. Otras fuentes, no obstante, habrán reído en la comisaría. Imagínate, precisaron que este tipo de conducta se encuadra en una modalidad de fraude que ha experimentado en los últimos tiempos una cierta expansión. Consiste en la compra de toda clase de artículos por internet donde se exige el pago previo del importe en una cuenta bancaria abierta, en ocasiones con una identidad falsa, ¿vale? Una vez recibido el dinero, el vendedor suele desaparecer y con él las webs donde ofertaban los productos. Es que la gente tiene que saber, y me remito a las palabras de mi abuela, que tienen que comprar en PayPal, por favor. Si no tiene PayPal la página, no compres, nieto mío, ¿vale, abuela? PayPal, vale. Es que PayPal, bien, abuela. En realidad es que las cosas son así, son relativas. Yo conozco a un niño que tenía una filosofía muy, muy buena sobre la luna, que decía que él era más grande que la luna, porque la luna la cogía con los dedos. Claro. Y él era mucho más grande. Qué tierno. Chicos, hay que tener cuidado cuando se compra. Yo tengo tres casos más que, aunque no hayan salido. Fíjate que vas a decir tres lupas. Yo tengo tres lupas. No, tengo tres lupas que me han mandado. Por favor, mi Yes Extender ya. Son tres casos más, vale, parecidos. Por ejemplo, un tío que, bueno, que al que le vendieron una consola y le acabaron mandando una Wii. ¡Estafa! ¡Cabrones! Otro tío que compró un disco de música por internet y le acabaron mandando uno de Amaya Montero. ¡Estafa! ¡Cabrón! O, por último, uno que pidió un DVD de una película española y le mandaron... ¡Se lo mandaron! ¡Estafa! ¡Hierato! ¡Hierato! ¡Hierato total! Dani, me he enervado. Hablando de estafas, el otro día vi Torrente 4. ¡Joder, tío! La mayor estafa de... ¿Habéis visto eso? No sé si era Jack y su gemela o algo así, que es de Adam Sandler. Sí, sale Torrente, sale, tío. Sale Torrente, sí. No, sí, aparece como Torrente en Mallorca. En Mallorca. Como si fuera en Mallorca. Por cierto, ¿habéis visto la serie de Marco? Y se dobla el mismo. Sí, no lo he visto, que le llame al móvil ya, tío. Por favor. Tío, la serie de Marco no sale ningún mono. Yo esperando el mono de toda la serie, no hay mono, es un gemelo. Hermano pequeño, perdón. Espero que esto lo enlaces con algo de lo que hemos hablado. Por supuesto. Y ahora... ¡El peo! ¡Estafa! Dani, estas han sido las noticias de esta semana. Oye, muy bien, Perdi. Chicos, que os recuerdo que ahí tenéis el hashtag Felicita a Pitbull, que es gratis para escribir. Y recordaros que el mejor tweet en una semana se llevará vía correo de toda la vida, un libro de Claudio Cerdán, de su obra de novela negra, El país de los ciegos. Voy a leer algunos, como por ejemplo Smoges, que nos dice que, por ejemplo, Pitbull, no pongas morritos, que hoy es tu cumpleaños. Por Luis Herrero 92, felicidades Pitbull, a ver cuándo lo celebras, que ya va siendo hora de dejar de ser siempre el invitado. Y Luis JDJ, que nos comenta, hey bro, mis felicitaciones, lo hago bien, hazlo bien, en francés, sí, sigue. Por tu aportación cultural y musical, eres el Neruda de la music, tú sabes, mi brother. Lodel. Y qué más, bueno, también Kenji nos dice, dale feliz, deseamos todos los que tú ya sabes, y no voy a seguir dándole a la página para abajo, que me canso. Pero cuánto ya sabes. Chicos, Almohadilla, felicita a Pitbull, ahí podéis, vamos, felicitarle, claro. Y seguro que Pitbull lo va a leer. Hoy no tiene otra cosa mejor que hacer que escucharnos, creo yo. Hombre, Pitbull, no, hombre, si consiguiéramos que esto fuera trending topic, a lo mejor lo leería. Las noticias perdidas, la actualidad, y pasamos directamente a la sección de deportes. Sabéis que viene Matías Prat y luego viene la chica de los deportes. Pues hoy tenemos a la chica con nosotros también. Ahí viene. Tu afición es un tormento y tiene mucho talento. Di que tú eres el mejor y que compras pipas y que vas a la recombustión. Ra, ra, ra. El poste. El poste. The post. The poste. The poste. El poste. ¿Qué nos viene hoy? María Teresa. Bueno, chicos. No, Santi de la Morena, a ver. ¿Cuánto tiempo sin hablar de fútbol, de básquet, golf, billar? A ver, rapidísimo. Rapidísimo. Vengo a contaros curiosidades sobre el deporte. Primero vamos a resumir un poco lo que ha pasado. En la Copa del Rey estamos en cuartos, ¿no? Hay clásico. El Mirandés es la única sorpresa de segunda B que tenemos aquí en los cuartos de final de la Copa. Que, por cierto, este año, ¿os habéis dado cuenta que no ha habido error en las campanadas? Todo el mundo se ha tomado las uvas perfectas. Dicen que es porque se ha llevado Urdangarín en los cuartos. Bueno, el error fue nuestro, lo acertamos. Lo acertamos, sí señor. Bueno, ¿os acordáis del doblete del 96 del Atleti de Madrid? Hombre, por favor, ¿cómo olvidarnos? Ha vuelto. Tenemos ahí a Molina y a Simeone como entrenadores en primera división del Villarreal y Atleti, respectivamente. Sí. Y el Barça a 5 puntos del Madrid, ¿hace cuánto no estaba a esa distancia? 5 años. La NBA está rompiendo con todo, Ricky. Qué grande, Ricky Ricón. Ayer le ganó en el derbi de fútbol sala, le ganó el Pozo al Real Cartagena 4-1. ¿Ah, sí? Sí, porque el Pozo, no sé si va segundo. El Barcelona va primero. Va primero el Barça. El segundo va al Pozo. El Barcelona que se ha propuesto ganar todas las ligas del mundo. Se ha apuntado a la petanca aquí en la Liga Murciana. La Liga Murciana de Petanca, cuidado con el catalán que vaya por allí. Ahí va. Soc el demoni. Soc el demoni. Bueno, y lo que vengo a contar realmente son curiosidades deportivas. Por ejemplo, nuevo estadio del Bursaspor. ¿Qué dice? El Bursaspor, que fue el rival en la Champions, en la Europa League, en la Champions League, el turco. Del Valencia. Imaginaros que el Valencia de repente se propone hacer un nuevo estadio y lo hace en forma de murciélago. Pues algo así han tenido que pensar los dirigentes del Bursaspor y han propuesto un proyecto de 70 millones de euros con un boceto del campo de fútbol rodeado por un cocodrilo gigante verde, que es el logotipo del equipo. Sí. Y el estadio consiste en eso, en un estadio de fútbol con césped normal y corriente, y fuera una construcción en 3D de un cocodrilo que rodea al estadio y se muerde la cola. Bonitos zapatos. ¿Sabes qué? ¿Sabes una cosa? Ya que he hablado del Valencia, no sé si era una noticia de coña o no, pero bueno, he leído que el murciélago del Valencia va a ser como el de Batman para promocionar la peli, la nueva película de Batman. Buena idea. También pueden cambiar el del Albacete, que también es un murciélago. Pues sí, pero más feo. Bueno, que no lo va a ver nadie tampoco. Un abrazo. Uy, Albacete casi a cuartos, ¿eh? Lo conseguimos, tío. Quedamos cerca. Es que Aleti... Toquero, tío. Toquero, qué tacón. No le toquero, qué taquero. Qué golazo que metió, ¿eh? Sí, la toqueriña le llaman ahora. Vaya toquero. Gaezka de Vos. La verdad es que tú ves a Toquero, tío, y es el típico que te puede decir, ¿cuál es tu película favorita? Rambo. ¿Te lo crees? Te lo crees, claro que te lo crees. Bueno, otra curiosidad de la semana. Balotelli la vuelve a liar. Bueno. Manchester era una ciudad industrial, tirando a fea, aburrida, hasta que llegó Balotelli. Es una persona capaz de pasearse con un coche de... ¿De mil millones? De mil millones, un Bentley que tiene. Sí. Y con 25.000 euros en el bolsillo y bajar y volver a casa con dos coches nuevos, una moto y un televisor. Lo último que ha hecho es entrar a un colegio, aparcando su Bentley en la puerta del colegio, preguntar a los niños dónde está el baño, entrar al aseo por una urgencia urinaria y pasearse durante todo el día con tres amigos por el colegio, un colegio de primaria. ¿Comprarlo? No lo compró. Pero fue la sensación del día. Bah, no le tengo envidia. Siempre... Es que Balotelli, Dani, que imagínate llamarte Balotelli, bueno. Me da igual los millones que tengas, Balotelli. Eso aquí en España, ponte a pensarlo, suena a, vamos, a Guti. Suena a canto. Balotelli. Pues, ¿cómo te llamas Balotelli? Tengo, ya. Que sepáis que estoy recopilando información sobre Balotelli porque lo voy a traer para una Wikipedia. Uy, y da para tengo dos. Un montón, tío. Creía que lo traías aquí, al microondas. Más cosas, Santi. Por último, voy a traer curiosidades del Balón de Oro. Chan. Esta semana... ya no hay Chan. ¿Qué ha pasado? Ay, perdón. No hace falta. Pues ya han sido los balones de oro. El ganador Messi, tercera vez consecutiva del balón de bronce para Xavi. Y Cristiano Ronaldo, pues mira, ¿qué pasó? Pues ya ves. Porque sabía que no iba a ganar y no fue. Y yo que no puedo, me duele. Por ello tampoco. ¿Qué juego mañana? Anda. Qué excusa. Anda, chao. Pues bueno, por ejemplo, ¿sabéis que Lev Yashin es el único guardameta que ha ganado el Balón de Oro? Hombre. La araña negra, que le llaman, del Dinamo de Moscú, lo consiguió en 1963. Este trofeo lleva desde 1956, anualmente. Al principio, de hecho, fue solamente para jugadores europeos, originalmente. Y de hecho, el primero que lo ganó fuera de Europa fue George Weah, en 1995, de Liberia. Anteriormente también, Alfredo Di Stéfano y Omar Sivori lo ganaron, pero eran nacionalizados españoles y italianos, respectivamente. Igual que Eusebio, que era portugués. Aunque nació en Mozambique. ¿Sí? Eusebio. Lo usaría yo. Eusebio. Por ejemplo, solo... Eusebio. Solo tres defensas han conquistado tan preciado premio, como Franz Beckenbauer o Pickenbauer... El futuro. Sí, el futuro. Que tiene dos premios, Matías Sammer, que es de aquí del Churra, en 1996, y Fabio Cannavaro, el guapo de Fan Bambino. Michel Platini y Leo Messi son los únicos que lo han ganado consecutivamente tres balones de oro. Pero al igual que Van Basten, Rummenigge, Keegan, Cruyff, lo han ganado, pero no consecutivamente. Ajá. Han fallecido ya cinco galardonados. Joder. Stanley Matthews, Omar Sivori, por cierto, Lev Yashin, el portero, Florian Albert y el rey de la fiesta. Gascoigne. No, George Best. Hombre, no podía faltar. ¿Quién diríais que es el equipo que más trofeos tiene de Balón de Oro? Humphrey Bogart. El Barça. El Barça con 9 trofeos, seguido por la Juventus y el Milán con 8. Y el Madrid con 6. 5 tiene el Bayern y 4 el Manchester United. Uno de los 6 del Madrid cuenta el de Figo, que en realidad fue por los méritos que hizo en el Barça. Pero déjalo. ¡Hala, traidor! Anda, venga, ya estamos, con la coña. Da igual. Y hay que decir que no se hizo justicia y el único Balón de Oro español de momento solo es el de Luis Suárez. Que tiene nombre de... De delantero del Liverpool uruguayo. Por ejemplo, en 1964. Muy bien. Te voy a decir una cosa. Solamente te voy a decir una cosa. Que el Balón de Oro se entrena anualmente, excepto el año pasado que no se lo dieron a ningún español y el año que se lo dieron a Cannavaro, que se entregó analmente. Y un último apunte, ¿vale? Los únicos que han hecho triplete de Balón de Oro, Balón de Plata, Balón de Bronce, han sido el año pasado el Barça con Xavi, Iniesta, Messi, y los milanistas, ¿se dicen los del Milán? Sí, los fantasmas. Los fantasmas. Pues el triplete que hicieron Van Basten, Gulli y Rijkaard, y Van Basten, Baresi y Rijkaard. Menudo submarino hicieron, dicen. No, vamos ya, pausa pequeñísima y volvemos con los últimos minutos del microondas. ¿De pausa? Aún quedan cosas como el cómo conocí, si da tiempo, ¿vale? No te lo aseguro, Santi. Vale. Y la mierda de ahí, que vamos a hablar del coco, del coco. El coco, ¿no? Del que viene el coco. Vamos ya. Vamos para allá. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Empieza ya las mierdas de Ike. Otra vez más. A ver qué nos trae. Ike, tengo que decirte, sé que de lo que nos vas a hablar. A mí de pequeño me metían miedo con la mili, mucho con la mili, y de vez en cuando con el coco. Así que hoy vamos a descubrir de dónde viene ese cabrón que tan mal me lo ha hecho pasar cuando me dejaba las lentejas. Ahí yo voy. ¿Cuántas veces le habrán amenazado a Santi y sus padres con que el hombre del saco iría por él si no hacía lo que ellos querían? Bueno, tengo que matizar, para mí el coco era el hombre del saco. Vale, vale. O a Dani incluso. A Berti no le pregunto porque ya dijo en otro programa del microondas que su madre la amenazaba con Chicho Sibilio. Con jugar de baloncesto, sí, hijo. Pues este famoso personaje está basado en un hombre real. El nombre de este era Francisco Leona, un curandero y barbero de un pueblo de Almería, en Gador, por si hay alguien que nos escucha de ahí, que lo sepa. Que lo sepa. Francisco Leona. Sí, ese es el hombre del saco. Que lo escriba bien. Empezó cuando Francisco Ortega, otro Paco de por ahí, ¡olé!, enfermo de tuberculosis, contactó con una curandera. ¡Sí! Contactó con una curandera, Agustina Rodríguez, para intentar solucionar su enfermedad. Y esta curandera lo puso en contacto con el hombre de saco, Leona. A cambio de mucho dinero. Le dijo que tenía que beberse la sangre caliente de un niño y untarse la grasa del niño en su pecho. Este curandero y el hijo de la curandera, a la que había ido antes el enfermo, su hijo se llamaba Julio y era más conocido como el tonto. Buscaron al niño, ¿no?, a que se tenía que beber su sangre. Y el 28 de junio de 1910 secuestraron a Bernardo Parra, metiéndolo en un saco y llevándolo a un cortijo lejos del pueblo, donde hicieron lo que dijo el curandero, lo cual no funcionó, que es lógico. No puedo. Y acabaron siendo descubiertos por la Guardia Civil. El curandero, la curandera y el enfermo fueron ejecutados. Parece un título de película de la posguerra, ¿eh? ¡Pim, pam! Y el hijo de la curandera, el tonto, se libró por ser considerado demente. ¿De mente grande? Sí, de mente el robusto. Tonto, el tonto de los cojones. Tonto. Contigo. Y de ahí viene el hombre del saco. Entonces, a lo mejor el que sobrevivió fue posteriormente el coco. Claro, una peli de superhéroe ahora me voy a hacer llamar. Venga, el coco. Pues del hombre del saco, el hombre del saco o cubo. Coco. El Coco. Coco, Franco. Mamá, no metáis miedo a vuestros hijos, y si lo hacéis, hacerlo con gente que dé miedo de verdad, no con esas mierdas. Sí, por favor. Como nos dicen en Vagabunda por Twitter, que dice que a ella le asustaban con la Santa Compañía. Parece que eso da mucho miedo. Santa, ya, la Santa Compañía. Sí, ¿eh? Ha tenido una infancia regular, seguramente, esta chica. Pues suena. Santa Compañía. Suena a miedo, ¿eh? Santa Compañía. Ahí Santa, compañía. Ahora con... Santa Compañía, compañía, digo yo, compañía. Santa Compañía es de estas de sí. Sevilla, de Semana iglesia, Santa, ¿no? Iglesia Católica. Nos vamos ya, pasamos al cómo conocí a la que casi podría haber sido vuestra mamica. ¿Cómo conocí a la que casi podría haber sido vuestra madre? Hola, chicos. Hola. ¿Recordáis cuando conocí a aquella chica? Hombre. Aquella chica que vestía tan acolchadamente y tiene la nariz muy, muy, muy fría. Sí, una vez conocí a una esquimal. En realidad se llaman Inuit, pero los conocemos a todos como esquimales. Vive en unas construcciones hechas a base de bloques de hielo unidos mediante nieve, denominados iglús. Anda, anda, fíjate. O quechua. Estas estructuras en forma de semiesfera son conocidas por mantener su interior aislado de las bajas temperaturas que hay fuera. ¿Entendido? Imaginemos un ser humano dentro de ese iglú, ¿vale? El aire que le rodea estará más caliente que el que se encuentra en el iglú y fuera. Por lo tanto, ese aire es más denso y sube. El aire frío, por lo tanto, baja. Y se conoce un efecto que se llama conducción térmica, por el que el aire, el vapor, el calor se sale y se transmite afuera del iglú. Por lo tanto, el calor ese no se mantiene dentro. Imagínate cuando me metí con ella dentro. ¿Qué hiciste? La noche se puso bonita. Se puso romántica. Puso unas velas. Sencilla. Muy bonito. ¿Pero qué pasó? Todo bonito. Pero... ¿por qué no se congela uno haciendo el amor en el Polo Sur? ¿Por qué? ¡No existe ese polo! No, hay una ley que se llama la ley de Stefan Boltzmann, por el que... ¿Ese es el guapo de Steve Urkel? Sí, sí, Stefan Boltzmann, pero alemán. Y hay una ley, una ecuación que no voy a explicar ahora mismo, pero con unos datos normales de un ser humano normal... se produce un cambio de 50 grados entre la temperatura del iglú y el de la persona. Esto significa que aunque en el exterior se estén congelando las pelotas, asimismo, según esta ecuación, ocurre que a unos 40 grados bajo cero fuera del iglú, dentro del iglú están a 10 grados. Por lo tanto, la noche fue muy bonita. Claro, es una ley que se llama... una ley basada en la radiación, que un día explicaré con más detenimiento. Bueno, claro. ¿Y los esquimales que no puedan permitirse un iglú y tengan que irse a un coche a hacerlo? ¿Qué? Pues... a un trineo. ¿Serán un trineo a hacerlo? Sobre todo un descapotable es la solución. Hola, te montas en mi iglú, nena. Por lo tanto, chicos, esta es vuestra madre. ¿Así es como se puede ligar? Cuando... claro. ¿Es el truco para ligar de hoy? Con esquimales. Con esquimales. Cuando nos conozcáis en persona os contaremos el chiste de cómo tiene un orgasmo un esquimal, ¿vale? ¿Cómo eyacula? ¿Cómo eyacula? ¿Cómo tiene un orgasmo? ¿Cómo eyacula? Perdón. El idiota, habla. Venga. Tú eres el coco, ¿eh? Hostia. Bueno, que ya está, que hemos acabado, se nos viene el tiempo encima. ¡Nos vamos! Ondas, tu radio recombustión. Bien, pues ya hemos llegado al final, ya hemos hecho lo que queríamos hacer, hemos hablado de esquimales que no se quedan pegados mientras tienen el acto sexual, hemos hablado pues de ratas que comen penes, sí. O hemos hablado de dónde viene el hombre del saco, sí. Y cómo se va en fila india, sí. ¿No? ¿De dónde? Muy bien, cosas interesantes, cosas bastante importantes para hoy que es sábado, para poder ligar, y nos vamos despidiendo ya. Recordar el hashtag almohadilla felicita a Pitbull. Para todos aquellos que queráis felicitarlo, ya sabéis que en una semana mandaremos el libro de Claudio Cerdán, El País de los Ciegos, a vuestro correo, al mejor tuit, almohadilla felicita a Pitbull, que ya me voy quedando sin palabras. Cumpleaños hoy, el nombre. Cumpleaños hoy, junto con Tony Cantó. Y vamos a empezar a irnos ya. Nos ponemos las pilas para esta noche, chicos. Sí. Recordad que www.elmicrondasradio.com para descargarnos a lo largo de la semana. Decírselo a vuestros amigos, que paséis un buen rato mientras estáis haciendo otras cosas. De vuestras amigas. Podéis ponerlo ahí de fondo. Perdi, Dani. Hasta luego. Muchas gracias, Dani. He pasado un rato entrañable. Me ha encantado volver otra vez en este año, estar aquí con vosotros. Esta noche recordar a la gente del Sarao Murciano 2, que habrá gente por ahí de Twitter y tal que se ha juntado unos cuantos. A los que veis por ahí que estén todos enganchados con el móvil, esa es la gente del Sarao. Santi, goodbye, Lenin. Goodbye, hasta la semana que viene. Por cierto, esta semana me ha pasado, he encontrado algo más difícil que darse de baja de móvil, de una compañía de móvil, que es, se llama la retroportabilidad. Os lo contaré la semana que viene. Oh my God. Retroportabilidad. Joder, suena Retromonger. Suena a peli. Yo ya me he quedado con la tontería que ha dicho Santi y no se me ocurre nada gracioso que no sea sacarme la chorra. ¿Qué haces? Hombre, oye, te has superado a ti mismo y que un aplauso porque ha durado todo el programa sin tomarse un Monster. Es verdad. ¿Y he dormido cuántas horas? ¿Tres? Una. No hables en plural. En fin, muchas gracias a los que habéis estado ahí al otro lado, desde la radio, desde internet. Gracias a los que habéis participado en el Twitter con vuestra almohadilla. Felicita a Pitbull, seguro que estará orgulloso al final del día. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Sacamos a Ringo Starr del sótano y nos ponemos a bailar ya. El microondas, radio.com. Nos vemos la semana que viene. ¡Muah! ¡Felicita a Pitbull! Radio, fíjate, Ciro, en FM, con M, microondas, pille, y sentiste recombustión en mí. A ver, que no se nos olvide. Tenemos un podcast, el microondasradio.com, y un Twitter, el microondas que es bajo, microondas radio, sabe Dios, Santi Maricón, recombustión, date. Bueno, pues eso, lo dicho, un saludo para Urdangarín, un saludo para Pitbull, para todos los protagonistas que hoy hemos tenido aquí en el microondas. Ya sabéis, Sique, Santi, Perdi y aquí el servidor Dani, para todos vosotros desde este microondas que hace un calor genial. Y sentí que saltiste recombustión en mí. Yo una vez pillé por internet una muñeca hinchable y me mandaron unas pinzas para las cejas. El microondas, tu radio, recombustión.